comienza aquí y ahora Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Madre mía, lo que me está costando empezar el programa y ni siquiera hemos arrancado. Buenos días, tardes, noches a todos los que estáis ahí. No soy Antonio Runa. Alguno yo sé que lo ha dudado, pero no, por la bonda ya lo sé, ya me conocéis. Mi nombre es Rafa Martínez y es un placer pues poder estar hoy aquí grabando el primer Alternativa Loder, donde me dejan totalmente solo. Espero que esto no le prendamos fuego a la nave ni tengamos ninguna baja por el camino. Antonio no ha podido acompañarnos hoy, es una lástima, lo vamos a echar un montón de menos. Pero bueno, tengo unos escuderos de lujo que van a hacerme el trabajo muchísimo y la tarea muchísimo más fácil de lo que yo podía esperar. En primer lugar, a mi derecha tenemos al coronel favorito de la podcastfera española, coronel Nathan Kurz. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, Abraham Gitorso, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y por último tenemos aquí, bueno, una visita muy muy especial, que es, ya lo habéis escuchado alguna vez en la órbita de Endor, pero lo tenéis pues prácticamente todas las semanas, aunque ahora ya se cogió las vacaciones el tiaco, con el podcast de Reserva de Maná. Jaime Snow, encantado de que estés en Alternativa Loder con nosotros. Nada, el gusto es mío, ya con este completo la santa trinidad de Loder, ¿no? Que ya estaba en Loder, en el legado de Endor, ahora en Alternativa, y me apetecía mucho estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a empezar si queréis, porque yo creo que la noticia friki de la semana, o el gran evento que ha tenido lugar esta semana bueno, claro, lo digo yo que me encantan los videojuegos, pero prácticamente ha sido la feria, el Electronic Entertainment Expo, más conocido como el E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y del año, que tiene lugar en Los Ángeles durante pues esta semana. Ha tenido, bueno, creo que empezó el lunes día 15 y el lunes día 15 y termina el día 18, y que bueno, mucha gente nos está diciendo que sí ha sido la mejor feria de la historia, que hemos tenido la mejor conferencia que se ha visto nunca. Yo veo los ánimos muy muy muy arriba. La verdad es que cuando empiezas a desgranarla y ves los títulos que se nos han presentado, hay algunos que llevamos muchos muchos muchos años esperándolo. Y ha sido una tremenda alegría el poder encontrárnoslos y que ya por fin se empiecen a anunciar. Pero yo no sé si a lo mejor la gente se está emocionando demasiado con este 3, porque cuando uno revisa los títulos no dejan de ser otra vez más de lo mismo, iteraciones de las sagas que ya todos conocemos. Y quería saber un poco vuestra opinión, Jaime. ¿Tú qué opinas de este 3? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Sí, a mí me ha gustado mucho. Además ha sido el que más de cerca ha seguido en los últimos años. Hombre, también ahora con la Next Gen o la actual generación de consolas, pues ya un poquito más rodada, pues se coge más a gusto estos eventos, y sí que me ha gustado mucho, ¿eh? Además empezó muy fuerte con Bethesda enseñando un montón de cosas. Microsoft me gustó, Sony por supuesto, ahora iremos de forma pormenorizada, pero en general sí que me ha gustado bastante. Y tú, Kurt, debes de estar contento que este es el año de Star Wars, hay un montón de juegos y expansiones proyectadas. Bueno, pues fíjate, sí y no, porque en realidad tantos juegos de Star Wars no hay. De hecho, desgraciadamente, el mundo del videojuego de Star Wars pegó un parón con aquel juego 2013, te acordarás, que se llamaba así porque tenía que salir en 2013, sí. Y que pasó al olvido. Sí que es cierto que se está empezando a impulsar un poco más, pero más allá de The Old Republic y de Battlefront, que son un poquito los dos gordos, hay muy poquito más. Luego, si quieres, te hago un repaso de los cuatro juegos que hay ahora sobre la mesa, que tampoco me parecen mucho. De hecho, yo espero un gran juego de Star Wars de aquí a un par de años. Bueno, hombre, yo creo que Battlefront es un juegazo, por lo menos. Bueno, vamos a ir analizando un poco. Ya sabéis que, bueno, LODE no es un programa especializado de videojuegos, así que lo vamos a ver el E3 a nuestra manera. Se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, tampoco queremos extendernos mucho. Gitorso, si tú tienes algo que comentarnos, encantado de que nos cortes, ¿eh? No, tranquilo, que no te voy a cortar porque este no es mi tema y estoy muy, muy, muy fuera de mí. Bueno, pues fuera de pecera estoy. Bueno, lo comentaba antes que al final esto de los juegos sigue siendo lo mismo, son los mismos pero con un número más, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar hablando de las tres grandes conferencias y la primera de ellas porque fue la que tuvo lugar, que fue el lunes por la tarde con Microsoft, que arrancó con una demo espectacular del nuevo Halo 5 que sale para el mes de septiembre. Yo soy muy de Halo, pero no sé, a mí me dejó. Este juego lo tengo ahí un poco frío. Ya veremos a ver cómo va terminando y cómo va evolucionando. El gran bombazo, yo creo, de la conferencia, junto con lo que ahora comentaremos, que son las HoloLens, y que tampoco entiendo que sea un super bombazo, pero bueno, es la retrocompatibilidad, o más que retro, sería compatibilidad con los juegos de Xbox 360 en la nueva consola, en Xbox One, que se espera que llegue a finales del año y que no va a costar un duro. Simplemente nos piden que tengamos el disco o la descarga digital original y la compañía tiene que dar el permiso para que se pueda reproducir en la Xbox One. Y bueno, sí que es cierto que estas cosas se agradecen y lo celebramos todos muchísimo, pero cuando yo me compro una consola de nueva generación, quiero jugar a juegos de nueva generación. Está bien que la pueda tener. Yo, por ejemplo, la 360 la sigo teniendo conectada a la tele, pero bueno, tampoco se agradecen estos detallitos, pero yo creo que no era para que todo el mundo en las redes sociales y todos pues se pongan locos, locos, locos de contento. Se anunciaron algunos nuevos proyectos, como por ejemplo un videojuego que está siendo desarrollado por Keiji Inafune, que fue el creador de Mega Man o de la saga de Racing que se llama Recore. Y también pues Dark Souls 3, que nos sorprendió porque es una franquicia muy ligada a Nintendo y ahora pues que ha aparecido en la consola de Microsoft. La nueva saga de coches, o sea, el nuevo juego de la saga Forza, que es el juego de coches por excelencia de Xbox, que va a traer cambio climático, mayor realismo y carreras nocturnas y que también se espera para septiembre. Nos sacaron un montón de videojuegos indie, de los cuales yo me voy a detener en uno que se llama Cuphead. Y que la estética es de los dibujos animados de los años 50, una cosa así, pues como de los primeros dibujos de Walt Disney, que tiene pinta de que esté muy chulo, por lo menos gráfica y estéticamente, ya veremos luego a ver qué va a pasar. Y continuaron pues con una recopilación de videojuegos de Rare, que era una compañía mítica que empezó con Nintendo, bueno, el Battletoads de Nintendo de 8 bits, luego sacaron los videojuegos de Donkey Kong Country, fueron cosas suyas, de los de Super Nintendo y que la compró Microsoft por una porrada de millones y la ha tenido pues muy muy desaprovechada. Bueno, pues van a sacar sus 30 juegos más míticos por $30. Vamos a ver también cómo se adaptan a los nuevos tiempos, porque son juegos de hace 20 años algunos de ellos y que eran muy muy complicados, eran muy difíciles. Y además pues que estaban preparando un proyecto que se llama Sea of the Thieves. Y aquí, como os digo, yo creo que el gran puntazo de la conferencia, que fueron las HoloLens, unas gafas que van a funcionar bajo Windows 10, no solamente para Xbox One, y que como si fuésemos, yo qué sé, pues Tony Stark en Iron Man, se nos van a aparecer delante de nuestros ojos hologramas para que podamos jugar o hacer o interactuar con ellos. Yo a nivel jugable no le veo muchas posibilidades, ya veremos a ver los desarrolladores qué se inventan, pero es una pasada. O sea, si podéis buscar el vídeo en YouTube o algo y verlo, porque lo hacen con una demo de Minecraft, del juego de bloques, y es espectacular. Si queréis termino ya y ahora ya comentéis vosotros, porque ya lo único que nos quedaba era una demo del nuevo Tomb Raider, del Rise of Tomb Raider, espectacular, muy muy chula. Y bueno, pues que el Gears of War, la otra de la saga franquicia de estrella de Microsoft, va a salir en una colección con los tres primeros juegos redefinidos en alta definición y el nuevo título que se llamará Gears 4 y que bueno, yo creo que se nos irá mucho más largo del año que viene. Así es que bueno, pues esto en resumidas cuentas ha sido lo que tuvo lugar la conferencia de Microsoft. Chicos, todo lo que queréis añadir o destripar o decir de los de Redmond, a por ellos. Sí, a mí me gustó bastante la conferencia, sobre todo porque a estas alturas solo habíamos visto previamente la de Bethesda. Yo, a pesar de que nunca he sido de Xbox, pero bueno, la verdad es que tengo que reconocer que mostraron cosas interesantes, como lo que tú has comentado del HoloLens con Minecraft, ¿no? Que luego ya veremos, ¿no? Dentro, o sea, los usos que va a tener o si la gente se va a cansar o yo tengo mis dudas, ¿no? Para mí que se veía demasiado bien, ya veremos en realidad cómo se ve, no sé. Y luego, pues, como tú has dicho, se llevaron un puntazo con la retrocompatibilidad, que yo creo que no es tan puntazo, ¿no? Porque realmente no es algo nuevo, sino que es algo que se dejó de hacer y ahora ha vuelto, y entonces de ahí un poco el puntazo. Pero, hombre, yo esto lo veo, lo estaba comentando hoy con unos compañeros, lo veo muy útil, por ejemplo, en mi caso, que no he tenido Xbox 360, pues ahora me puedo comprar la One y disfrutar de los títulos de la 370, de la 360 y de la One en una misma consola, ¿no? En ese sentido, la verdad es que pues matar dos pájaros de un tiro. Y como digo, a pesar de que me gustó, yo creo que fue una conferencia un poquito conservadora, no hubo así nada inesperado ni grandísimas sorpresas, es decir, la gente esperaba un nuevo Halo, lo hubo, esperaba un nuevo Gears of War, lo hubo, luego Halo me dio aspecto así un poco de nuevo Destiny, con demasiados soldados, ¿no? Por pantalla. Antes era más el jefe maestro ahí jugándose el tipo el solo o con no demasiada gente. Ahora parece muchísima por pantalla. No sé, no termino de asociarlo con Halo, esta nueva estética. El Rise of the Tomb Raider, que lo presentaron porque es exclusividad temporal de ellos. Primero va a salir para la One, pero luego ya más adelante para PlayStation. Me gustó muchísimo, ¿no? Efectos de iluminación impresionantes, buenos gráficos, el tema de los efectos climáticos muy, muy chulos, sobre todo el efecto de la escarcha pegándose a la ropa, que además esto lo explicaron con el editor del motor gráfico del juego y tal. Y no sé qué más. Luego el Dark Souls, que como tú has comentado, pues es una franquicia ligada siempre a... O se ha ligado mucho a Sony, ¿no? Porque, bueno, el Demon's Souls salió solo para PlayStation 3. El Bloodborne, que se puede considerar, ¿no?, dentro de esta saga, también es solo de Play. Y que se lo llevaran esto, pues fue un poco extraño, ¿no?, que lo presentaran ellos. Pero bueno, ese es otro multiplataforma. Luego el Fable Legends, que también es uno de... La gente tiene bastante ilusión. Yo no creo que sea un pelotazo, pero bueno, es un juego esperado. Y luego otro juego que no has comentado, pero porque es de Electronic Arts, pero yo creo que sí que lo presentaron en esta conferencia, si no, corrígeme, es el Plant vs. Zombies Garden Warfare 2. Sí, bueno, también sacaron, sí, es cierto, comentaron de este videojuego. Es que tampoco quiero yo, no quiero explayarme aquí de todo lo que salió, Jaime, pero porque también se habló de The Division y se hablaron de otro juego de Ubisoft y tal. Y casi que me estoy centrando más un poquito en el tema de los exclusivos, pero bueno, que de todos los videojuegos que más os hayan llamado la atención, nos detenemos, que en ese no hay ningún problema. A mí el primero me pareció muy divertido, el Plan vs. Zombies, el que sacaron para consola, no el del móvil, que también es divertido, pero bueno, que al final yo no sé, yo creo que son juegos un poquito ya más minoritarios, ¿no? Sí, son juegos más casual, pero que este pues tenía muy buena pinta, ¿no? O sea, el 2 es más, es un poquito más de lo mismo, pero han cambiado las tornas. Ahora, en vez de ser los zombies los que invaden, son las plantas las que invaden el planeta de los zombies, y un montón de clases, de armas, de opciones de personalización. Y la verdad es que para no ser uno de los juegos bombazo, pues me gustó, ¿no? Me hizo gracia la presentación y tiene muy buena pinta. Perfecto. ¿Algún comentario? Sí, yo voy a comentar un poquito. A ver, yo estoy en el caso contrario que Jaime. Yo soy PC y Xbox a muerte. Me interesan sobre todo los juegos de Star Wars, y luego, yo sé que en esto no soy nada original, pero todo lo que sean shoot'em up de corte militar, ¿no? Del Ghost Recon, el Call of Duty, el Battlefield, también Halo. Todos esos los he visto un poquito más de lo mismo. De hecho, el Black Ops, lo que se ha visto, el Black Ops 3 de Call of Duty, pues tiene ese salto ya que deja de ser militar de nuestro mundo para ser un poco más corte casi ciencia ficción, que me gusta un poquito menos. De los juegos de Star Wars hay dos cosas que han llamado muchísimo la atención en lo que es el mundo del fanboy de Star Wars. Uno fue la presentación que se hizo de la expansión del MMORPG de The Old Republic, que se va a llamar Knight of the Fallen Empire, y como siempre de BioWare, pero que lo que han hecho es, como han hecho anteriormente, como hicieron en 2011 cuando arrancó el juego, presentaron un tráiler que prácticamente es una película animada en 3D que lo hace la compañía Blur, que de verdad, si no lo habéis visto, es para verlo, no solo el detalle, sino la esencia que tiene de puro Star Wars. Tiene unas luchas de sables maravillosas, como la tienen, como digo, los trailers antiguos. Luego, lo que es el MMORPG, pues es distinto a lo que vemos, pero aunque sea solo por disfrutar de esa animación que vienes a hacer 5 minutos y pico, es una casi, vamos a decirlo así, mini historia, la verdad es que merece la pena. Lo otro que ha llamado mucho la atención es que se ha emitido en el E3 un gameplay del Battlefront. En realidad sería el Battlefront 3, si no recuerdo mal, porque ya este juego ya tuvo entregas anteriores. En principio, previsto para 2015, es un poco como has dicho tú, tiene una pintaza el juego. Quizás lo que más le eche en cara al juego es que por darle más espectacularidad, la verdad es que hace cosas que van bastante contra el canon, ¿no? Cuando ves a los soldados rebeldes que tienen mochilas cohete y van dando grandes saltos, o que tienen la capacidad de generar escudos deflectores como hacen los Doidrecat, pues se te viene un poquito el mundo encima si eres muy fiel del canon. Desde luego, eso se hace pensando en un público más generalista y para ganar jugabilidad y para hacerlo más entretenido. Todo lo que se ha visto en este gameplay es espectacular, por lo menos a mí me lo ha parecido. En los cortes que se vieron anteriores al E3, la verdad es que todo pinta muy bien. Hay una persecución, por ejemplo, con motojet en los bosques de Kassid, que son espectaculares. También se puede ver ataques desde los Snow Speeder. La verdad es que todo pinta muy bien. De este gameplay ha surgido, y esto es una cosa prácticamente de hoy mismo cuando lo grabamos, una pequeña, digamos, un pequeño debate, iba a decir controversia, pero en realidad es debate, porque en la parte final de este gameplay se ve un destructor estelar caer a tierra, y además en un ángulo y en una posición casi idéntica al destructor estelar que se ve estrellado y se supone que temporalmente es mucho después en lo que es el episodio 7, el tráiler. Se ha especulado sobre si es un guiño, sobre si es el mismo destructor. En principio, el del tráiler es en Haku, el del gameplay parece ser que es Tatooine. No sería el mismo si no hubiese concordancia de planetas, que a fecha de hoy no parece así, pero si no, como guiño, desde luego es interesante. En la página, de hecho, he puesto una comparativa por si alguien la quiere ver. Más allá de esto, los juegos que hay de Star Wars pues no son muchos. No es cosa de E3, pero sí de hace poquito, por si alguno no está al tanto. Se está preparando un juego que se llama Star Wars Unprisoned, de hecho está a punto de salir, que lo hacen los estudios Kaban, que va a ser el primer roleplay game para móvil y tiene una pinta bastante buena. Luego hay un producto ahí como es el Disney Infinity 3, que se van a meter por eso de hacer fuerza de compañía los personajes de Star Wars, y veremos un poquito en qué queda eso. Sí se han visto también algunas cositas del Battlefront en cuanto a imágenes de los modelajes de los personajes, y se han visto que se publicaron ayer mismo imágenes de Luke Skywalker y de Darth Vader, que la verdad es que el nivel de detalle es sinceramente espectacular. Del resto de cosas que he visto así un poco, que tampoco les he prestado mucha atención al E3, quizás lo que más me llama la atención, porque en su día me pasé muy buenas horas con él, es la segunda edición o parte, o como quieras llamarle, del Mirror Age, que me ha hecho ilusión verlo. Por lo que he visto, le dan un lavado de cara y interesante, y a mí por lo menos lo que era la jugabilidad del primero, a mí me dio unas horas de entretenimiento, dentro de que al final terminaba siendo un poquito más de lo mismo, importante. Sí. Wow, un juegazo. Yo, Mirror's Edge, a mí me encantó la primera parte. Nos ha mezclado aquí, Curce, un montón de cosas. Fíjate, yo, ya que hablabas del Star Wars, del Battlefront, a mí me parece demasiado impresionante. Y creo que va a ser otro de los que se va a sumar a la moda de los recortes gráficos, porque le veo una calidad que me choca mucho. No sé al final si pasará lo mismo que como ha pasado con otros juegos como ha sido The Witcher, que nos están enseñando unas imágenes y luego cuando por fin se lanza la versión final vemos que sigue teniendo una calidad muy buena, pero no todo lo que nos estaban enseñando. Pero han recalcado, es algo que me llama la atención, que en todos los trailers que hemos visto en este 3 te lo pone que esto está movido por una PlayStation 4, porque cuando te suelen hacer la trampa te la hacen con un PC, o te ponen un PC mega potente de estos de 6.000 o 7.000 euros Y dice, no, ves, era PC. Y dice, joder, ya, pero este claro. PC lo tiene Bill Gates y pocos más. Es que es lo que yo pensé, porque cuando vi eso dijo, esto lo tienen que estar moviendo con el último PC, con la mejor placa, con la mejor aceleradora, con el mejor chipset y con todo. Pero no, ya lo especificaba que era la PS4. Kurz, una preguntita, ya que has sacado el tema de los juegos de Star Wars, porque estaba debatiendo con un amigo sobre el tráiler de Knights of the Fallen Empire, sobre lo que explica el tráiler y tal. ¿Se supone que el padre de ellos es un Sith? Yo no lo veo así, es que tampoco es una historia que se termine de contar, ¿no? Está más insinuada que otra cosa, entonces tú lo puedes ver. De hecho, hay quien dice, cuando le llama hijo, pero no como hijo biológico, sino como hijo, digamos, que pertenece a... Hijo ahí. Puta. Sí. Sí, bueno, el tráiler, como bien decías, es espectacular. Que todos los que no lo hayáis visto, si podéis, lo veis, tú lo has colgado en Facebook y sí. La verdad es que hasta los que no somos grandes especialistas en Star Wars, como bien dices, es que lleva el ADN, saber cómo están construyendo el sable, es una pasada, de verdad, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, si queréis, os parece bien, continuamos un poquito con la gran conferencia de E3, que fue la conferencia de Sony, que tuvimos que madrugar, empezó a las 3 de la mañana. Pero yo, fíjate, no sé por qué algo intuía y ha sido la primera conferencia de Sony que me he tragado en directo y que he decidido, bueno, en este caso no acostarme. Joder, y vaya si mereció la pena, ¿no? Porque arrancaron con un terremoto, arrancaron mostrándonos por fin, y después de 6 años que nos tenían en espera, un videojuego que se llama The Last Guardian. Este título lo mostraron en el E3 del 2009 y en teoría estaba siendo desarrollado y programado para PlayStation 3. Y además era el nuevo juego de Fumito Ueda, que era los que nos gusta el mundo del videojuego, yo creo que es alguien que tenemos en los más altos altares, porque ha sido el creador de Ico, de Shadow of the Colossus. Son videojuegos que van más allá, son experiencias videojugables que te transmiten muchísimo y que te tocan la patata. Y bueno, era casi el juego fantasma, porque Sony no desmentía si estaba o no estaba en desarrollo, no se sabía absolutamente nada. Y ya por fin, pues como bien os digo, lo hemos podido ver. Además nos han dado una fecha, que seguramente sea 2016, después de los años que llevábamos ya, tampoco pasa nada si se nos retrasa un poquito. Pero ya por lo que están comentando, parece ser que sí se han conseguido hacer con él y que todos los problemas que han tenido a lo largo del desarrollo, parece ser que los están consiguiendo resolver. Luego, bueno, pues teníamos de los creadores de Guerrilla, que son los padres de la saga de Killzone, una franquicia nueva que a mí me gustó mucho, se llama Horizon Zero Dawn. La ambientación es muy poco apocalíptica y además se ve perfectamente cómo las ruinas del mundo actual nuestro han debido de pasar bastantes años, hablamos de cientos de años, y el transcurso tiene lugar entre las grandes praderas y lo que eran las ciudades estas derruidas, y una humanidad, una especie de cavernícola con armas biotecnológicas raras. Es una mezcla, pues eso, entre seres con taparrabos que llevan unas armas, arcos de flechas y cosas así, pero un poco tecnológica, y unos animales también gigantescos, pero muy muy híbridos, ¿no? Podríamos decir, así como muy cibernéticos. Vimos también un tráiler del nuevo Hitman. Y la segunda bomba de la noche, que se la lleva el remake de Final Fantasy VII. Yo creo que todos os guste o no os guste los videojuegos, y si no, ahí tenéis ese gran especial que grabó Antonio Runa, creo que fue en la se rió porque le dije que tenía que hacer una ampliación. ¡Ostras! Un remake, un reboot, reboot. Un reboot, un reboot. Pues toma, si no quieres caldo, toma 3 tazas. Pero bueno, igual que el de Antonio, aquí nos presentaron un remake fantástico también de este Final Fantasy VII. Y claro, es que también era un juego que estaba siendo muy muy rumoreado, porque Sony lo presentó cuando presenta PlayStation 3 en el E3 del año 2005, presentó una intro de este videojuego, que yo creo que es clásico e icono, además de no solo de la primera PlayStation, sino de la historia del videojuego, de cómo se vería la intro de este Final Fantasy VII en una PlayStation 3. Y desde entonces, esto ya os digo, fue en el año 2005, hace 10 años, se vienen sucediendo los rumores de, ¿habrá un remake? ¿No lo habrá? Parece que sí, parece que no. Bueno, pues además, creo que no lo esperábamos prácticamente nadie, porque era la cantinela de todos los años. Este año Sony anunció el remake de Final Fantasy, y al final no. Pues por fin nos presentaron un vídeo, y bueno, yo creo que nos dejó a todos la piel de gallina. Pero ya cuando ya, yo por lo menos, bueno, estaba en el sofá y casi me puse de pie a aplaudir, mis vecinos se debieron de acordar de mí, de toda mi familia, es cuando Yu Suzuki, que para mí es el más grande después de Miyamoto, creador de videojuegos de la historia, una persona que hizo clásicos como OutRun, Hanon, Virtua Fighter, Daytona USA, Sega Rally, en fin, que yo creo que son máquinas recreativas que todos hemos jugado alguna vez y que pertenecía a la compañía de Sega, nos desvela que por fin ha tomado la decisión mediante un Kickstarter, estos que te subvencionan el videojuego o lo subvencionamos los usuarios antes de que lo lancen, para sacar la tercera parte de Shenmue. Que Shenmue, bueno, pues es un videojuego que le costó la ruina a Sega allá por el año 99 y 2002, las dos primeras partes, una historia inacabada, todos los que lo jugamos en su época o posteriormente, es un juego también mágico. Fue titánico la experiencia, era como una especie de GTA mundo abierto cuando esto no se podía hacer, con una cantidad tremenda de personajes no jugables, pero que cada uno tenía su rutina. Ya os digo, llegó un momento, fijaros si era grande, que toda Sega estaba trabajando para poder sacar adelante el proyecto, y fue tanto el costo económico que no digamos que se acabó hundiendo por culpa de Shenmue, pero sí que fue un poco la puntilla que le dio a la compañía japonesa. Se llega a rumorear que había costado tanto que se necesitaban vender 2 copias de cada Shenmue que se hiciera por cada consola que había. O sea, no digo más con esto. Y la tercera parte, sobre todo porque la historia era una historia de venganza, de un hijo que tiene que vengar a su padre que ha sido asesinado por un maestro de karate que utiliza artes oscuras y hay unos espejos y tal, y tienes que ir investigando mientras tú te vas haciendo cada vez más fuerte, pues se nos quedó inconclusa. El otro día le comentaba a un amigo que es como si George Lucas te graba el episodio 3 y el episodio 4 y el episodio 5, y en el Retorno del Jedi te dice que no hay dinero, que no la puedes seguir, pero ya te había contado que iba a hacer una saga de películas de Star Wars donde iban a haber varios capítulos, y tú te quedas con una cara de idiota de decir, joder, pero yo quiero saber qué pasa con Darth Vader y qué pasa con Sky, con todos los personajes. Bueno, pues esto es algo lo que, por eso ha sido tan revolucionario y se ha liado la que se ha liado en todas las redes. Luego nos comentaban un poquito lo que era un tráiler espectacular también del próximo Batman Arkham Knight, que ya sale y que ya lo tenemos aquí la semana que viene, si Dios quiere. Como bien nos comentabas tú antes, Kurz, el Call of Duty Black Ops 3, que también, fijaros, aquí pasa al revés que pasaba antes con Dark Souls. Normalmente se presentaba en la consola y en la conferencia de Microsoft, y ahora se ha pasado a Sony. Yo digo lo que tú, Kurz, yo lo he visto demasiado futurista, una copia de Titanfall. Ya veremos a ver luego si jugablemente es divertido o no, seguro que sí, pero creo que están perdiendo, también tienen que evolucionar y está cambiando un poco el ADN del videojuego. Nos enseñaron Assassin's Creed Syndicate con un vídeo muy espectacular, pero que yo estoy en contra de esto porque no son los gameplays de lo que viene siendo el Battlefront que hemos comentado antes, y cerraban con un Uncharted 4 que también se espera para el año que viene, una también demo espectacular, pero que a mí me dejó un pelín frío a pesar de que me encanta la saga y me encanta Naughty Dog, el equipo de desarrollo, porque lo vi demasiado, lo vi exactamente igual que uno de 3, vale, de PlayStation 3, vale, mejores gráficos, todo más espectacular, muchos efectos de partícula, pero los tiroteos los mismos, los malos eran todos iguales, no cambiaban dos, las escenas lo mismo, y lo que sí tengo curiosidad es ver cómo van a conjugar esos mapeados, porque hay una escena donde cogen un jeep y empiezan a, mientras les va persiguiendo un tanque y van atajando por diferentes sitios, parece ser que tú puedes llevar el coche por donde quieras, pero claro, eso va a estar reñido con la espectacularidad. Vamos a ver eso cómo lo conjugan. Bueno, que seguro estoy deseando de hablar de la conferencia de Sony. Jaime, que te tienes que estar mordiendo la lengua. Sí, sí, estaba esperando ahí a que terminara. La verdad es que lo has dicho prácticamente todo. Para mí esta fue la mejor conferencia con mucha diferencia, ¿no? De este E3. Como tú has dicho, se pasó mucho sueño. Una pregunta, Jaime. ¿La mejor de la historia tú crees o no? No, hombre, yo creo que eso es decir demasiado, ¿no? Porque este son más juegos... Es que este ha sido distinto, porque yo lo veo más como promesas cumplidas, ¿no? Más que enseñar cosas nuevas y tal. Entonces, ha sido, desde luego, la más ilusionante, sí. No sé si la mejor. En eso yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ha sido porque se han juntado 3 juegos que llevamos más de 5 años esperándolos todos y de los que no sabíamos nada absolutamente. Sí, como digo, como tú has comentado, ¿no? La conferencia fue a las 3, se pasó mucho sueño, de hecho se puso de moda en Twitter el hashtag hoy no se duerme, por el tema de la conferencia de Sony, y es que cada anuncio de Sony era un sueño cumplido, ¿no? Desde el que tú has dicho de Last Guardian, que es un juego esperadísimo, sobre todo para los que amamos Ico y Shadow of Colossus. Luego, por supuesto, todos los que has comentado, ¿no? El tráiler de Final Fantasy VII Remake, que por desgracia no enseñaron gameplay, ni siquiera lo vimos luego en la conferencia de Square. Lo de Shenmue fue muy, muy emotivo. Yo la verdad es que llegué a emocionarme, ¿no? Porque presentaron al maestro ahí con todos los honores. Estuvo muy bien, fue muy bonito. Además, el tío dejó claro ahí, si quieres ver un Shenmue 3, está en tus manos. Tú puedes hacer lo posible, tal. Lo montaron muy, muy bien. La verdad es que Sony se lo curró un montón. Luego, como curiosidad... Solo un dato, perdona, Jaime, es que acabo de acordarme. Bueno, para que el Kickstarter que pide dinero son 2 millones de dólares... Y en menos de 10 horas ya los tenía. O sea, fijaros la gente si teníamos ganas o no teníamos de este Shenmue 3. Ya va por 3 millones y pico, yo creo. Yo he puesto ahí en Facebook una especie de porra. Todo el que quiera unirse, que se apunte. Pero yo creo que va a estar en torno a los 8 o 9 millones de euros rondando. No sé tú cuánto crees que va a conseguir, Jaime. Sí, sí, he estado siguiéndolo por Kickstarter. Además, el récord, supongo que lo sabes, lo tenía el Bloodstained, este que parece un Symphony of the Night, ¿no? Que de hecho es de su creador, que había logrado 5 millones, tenía el récord absoluto, y fue salir el Shenmue 3 y le ganó la partida enseguida, ¿no? Ha sido el que más rápido ha recaudado 2 millones de dólares. Creo que lleva 2 días, ¿no? Porque aquí la cuenta atrás sale en 29 y en total son 31. Uh-huh. Lleva ya 3.200.000 de los 2 millones que pedía, y yo calculo, es que coincido contigo, ¿no? Creo que pusiste 8 millones, yo calculo que va a llegar a los 8 en un mes. Uh-huh. Y bueno, como te digo, ¿no? Una conferencia muy, muy emocionante. A mí también esperaba ver más cositas de No Man's Sky, el juego este de exploración espacial que el creador ha creado un algoritmo para que haya, no sé si 18 trillones de planetas posibles que explorar, o sea, una auténtica burrada. Por desgracia no nos han dado fecha de lanzamiento, pero bueno, nos enseñaron un gameplay bastante curioso. También que te gusta a ti mucho el Street Fighter V, que enseñaron ahí nuevos luchadores, ¿no? Entre los que se encontraba Cammy. Y luego el resto, pues la verdad es que en general me gustó mucho, ¿no? El Uncharted a mí sí que me gustó un montón, y como curiosidad, que se les apagó el mando. En medio del gameplay que estaban enseñando, a uno de ellos les apagó el mando. Es cierto. Yo, como punto negativo, no lo hemos comentado, se me había olvidado lo de Street Fighter V, lleva razón, pero bueno. Y como punto negativo, PlayStation Vita, la consola portátil de Sony, que ya está, bueno, está más que enterrada, finiquitada, con prácticamente, yo creo, llevará solo 4 años en el mercado. No, nunca terminó de arrancar, pero ya Sony ya no se oculta, o sea, es que se la suda directamente, y los que la compramos se la sudamos más aún. Así que bueno, ese fue el único punto negativo. Sí, la verdad es que es un poco triste, ¿no? Que tienes una portátil con características muy, muy buenas y no apuestes por sacar juegos exclusivos para esa consola, sino que todos sean indies o conversiones de PlayStation 3 o cositas así. Es una pena, ¿no? Desde luego es el punto negativo de Sony. También, igual que no enseñaron demasiado de lo que es el hardware ni software de la consola, se centraron en los juegos. Esto para la gran mayoría es algo bueno, ¿no? Que siempre dicen, no, que queremos juegos y juegos y juegos. Pero bueno, como veníamos de la conferencia de Microsoft, que sí que habían enseñado las HoloLens, el Windows 10, que el tema de un nuevo mando y tal, pues te esperabas algo por parte de Sony, pero bueno, se centraron en los juegos y la verdad es que le salió redondo. Efectivamente. Curza, ¿algún comentario? Sí, sí. A ver, a mí las conferencias de Sony me dan de lleno, porque como no he sido nunca de Sony, paso mucha envidia, sobre todo con los juegos que tiene en exclusiva, ¿no? De hecho, los más aplaudidos, yo creo, no sé si vosotros tenéis la misma impresión, fueron Final Fantasy y Uncharted. Sí me sorprendió que pasasen pues prácticamente por encima y muy de puntillas por la apuesta virtual, de realidad virtual, del Project Morpheus, y que se centrasen en juegos, además casi todos con un umbral de lanzamiento muy cercano. De hecho, había alguno que estaba en el limbo, como el que has comentado, como The Last Guardian, que a mí es un juego que lo poco que he leído de él siempre me ha dado muy buenas sensaciones, y en este sentido que lo hayan sacado otra vez un poco a casi del ostracismo, aunque se diga que no estará antes de 2016, pues eso sí que me ha hecho todavía más daño, ¿no? Pero tendré que ir a casa del sobrino a jugarlo. Nada, te veo comprándote una PlayStation 4. ¿Hacemos un crowdfunding? Una Play 4 para... No, no dije que no iba a aceptar ningún regalo de más de 2 euros de los oyentes. No, pero fíjate, no me compro la Play no por falta de efectivo, sino porque es que es una cosa que me da mucha rabia. Eso me resultaría demasiado consumista, tener más de una consola en casa. De hecho, nunca tengo más, y cuando compro una, vendo la otra. De hecho, cuando me compre la One, que todavía no me la he comprado, venderé a buen precio la 360, así que no se entere nadie, con la XK y dos discos duros llenos. Te pasa lo mismo que a Rafa, entonces. Sí, te pasa lo mismo. Yo tengo ese mismo problema, parecido. Sí, que solo tienes una, ¿no? Solo tengo una consola en casa. Soy consciente. Lo que sí, más lo de la HoloLens con Windows 10, supongo que no tiene nada que ver. Pero el hecho de que Windows haya hecho el upgrade a la versión 10 gratuito, tanto para copias legales como piratas, no creo que tenga nada que ver con esto, pero desde luego les ha hecho un favor indirecto. ¿A Xbox te refieres o referente a las gafas? No, por la HoloLens. Sí, claro. Pero sí. Bueno, yo es que ese movimiento, fíjate, lo veo... por un lado lo veo lógico, porque yo soy de la opinión que creo que Windows está en extinción. Va a ser, no creo que aguante mucho más como sistema operativo. Pero es que tenía que hacer algo así, porque ya en tablets y teléfonos, que es lo que va a dominar el futuro, ya no está presente, se lo ha comido entre el sistema iOS y el sistema de Android. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Yo tengo ganas de probarlo. A mí Windows 8 nunca me gustó, Windows 7 sí. Yo soy un gran defensor, y creo que aquí es cuando me van a matar todos los oyentes. Creo que Windows 7 mira cara a cara a los sistemas operativos de Mac, y ahora me dirán, ¿no conoces el sistema de Mac? Sí, lo conozco, y prefiero, y me quedo con Windows 7 por compatibilidad. Yo he probado todo, y con Windows 7 que lo tengo, estoy encantadísimo. ¿A que sí? No sí, se sí. Me ha colgado ni una vez, no me ha dado problemas nunca, sí. Me han corrido todos los programas, yo estoy encantado. ¿A que sí? Es que ese es el sí, tema. Sí, sí. La es mala súper fama, estable este sí. Sistema. La mala fama yo creo que con Windows 7 se la ha quitado. La única pega que tiene, que eso sí que es verdad, que cuando llevas prisa se te actualiza. Eso sí, bueno, mira, pasa. Yo de esas de cerrar, y tiene usted 15 actualizaciones, y no me gusta dejar el ordenador encendido a la red, sí. Pero eso me pasa cada 2x3. Ese es el gran fallo que sí que tiene Windows 7. Pero bueno, continuamos si queréis con la conferencia de Nintendo, que era la tercera de las compañías, ¿no? Por así decir, que tienen hardware actualmente que está en disputa. Y bueno, pues la verdad es que Nintendo desde hace algunos años ya no hace conferencias como si puedan hacer Sony o Microsoft, con personas que entran, salen, tal, los vídeos, un gran escenario y un gran teatro lleno hasta la bandera, sino que ellos ponen lo que se llama Nintendo Digital Event, es un vídeo que han grabado y donde, bueno, pues ahí están las entrevistas y todo. A mí personalmente no me gusta, porque el E3, aparte de lo que te subo, o sea, yo, cuando por ejemplo Miyamoto salió anunciando en persona el Zelda, o cuando la famosa partida que jugaron de Wii, toda esa chispa se pierde cuando la conferencia está pregrabada. Pero bueno, que también es verdad que para lo que presentaron hicieron bien en no gastar dinero. Sí que, bueno, Nintendo también lleva unos años de una política de hacer presentación de videojuegos a muy corto plazo, o sea, algo que podamos catar en el próximo año, salvo que tengamos algún retraso, y no como algunas veces vemos, pues eso, que te saquen videojuegos que vayan a irse de 2-3 años o incluso algo más, ¿no? Comenzaron con el nuevo Star Fox, que está siendo desarrollado por la gente de Platinum, los mismos que han hecho Bayonetta. A mí me gustó, la pinta que tiene está bastante bien, y además es que es una de las franquicias que yo creo que más quieren los seguidores de Nintendo, desde que debutó en la consola de 16 bits, en Super Nintendo. Luego es que tienen, es que el ritmo de estos vídeos es un coñazo, porque por ejemplo estuvieron 10 minutos contándonos un crossover que van a hacer de figuritas de Skylander y los Amiibo, un poco lo que comentabas tú antes de la figura de Star Wars. Pero bueno, es que dice, joder, pues no me tires 10 minutos contándome esto, Nintendo, que yo me aburro. Luego hablaron de dos videojuegos de la saga Zelda para 3DS, que yo creo que están sobreexplotando demasiado esta franquicia. Uno se va a llamar The Legend of Zelda Triforce Heroes, que es un juego cooperativo a 4 y donde se resuelven puzzles y tal. Y luego pues el Hyrule Warriors Legends, que es un spin-off del Hyrule Warriors, que salió para la Wii U, que es un juego de estos de estilo Masao, donde Musou, perdón, donde pues te enfrentas a cientos de enemigos tú solo, y bueno, pues ya os digo, los dos para 3DS, creo que dos juegos menores, y por contra, pues no nos enseñan nada del nuevo Zelda que todos estamos esperando y que se anunció en el E3 del año pasado, para la consola de sobremesa, para Wii U. Hablaron también de Fire Emblem para 3DS, que es la saga de estrategia o rol táctico, y que bueno, tuvo muy buenas críticas en su anterior capítulo. El Xenoblade Chronicles, que es un juego de rol también para Wii U, con unos gráficos impresionantes, espectaculares para lo que es esa consola, a mí me llamó mucho la atención. No volvieron a dar el coñazo con un nuevo Animal Crossing, que yo tampoco tengo muy claro si era un juego de tablero, si era un juego, no sé, que si era una expansión. Es el problema que tiene esto, al ser un vídeo no te terminan de dejar claro qué es lo que es. También hablaron del nuevo Yoshi Woolly World, que es un plataforma protagonizado por la mascota dinosaurio de Mario, en un mundo que es como de lana. El juego es muy muy bonito, la verdad es que sí, divertido seguro, porque nadie hace las plataformas como Nintendo, y que además lo tenemos ya prácticamente en la calle, sale dentro de muy poco tiempo. Un nuevo Mario Tennis, y por último, que aquí sí que me gustaría detener, aunque bueno, estuvo rondando toda la conferencia, es el Super Mario Maker, que es un juego de Mario, de los Mario de toda la vida, los de Nintendo y los de Super Nintendo, pero que nos va a permitir a nosotros hacer los niveles que nos dé la gana. Vamos a ver qué posibilidades tiene o cómo de abierto lo van a dejar. Y por supuesto, estos niveles, compartirlo con toda la comunidad, colgarlo por internet, yo me bajo un nivel que haya hecho Jaime o que haya hecho Kurt y tal. Yo, la idea creo que es, ya la habíamos visto con Little Big Planet, la idea es muy buena, vamos a ver cómo la implementa Nintendo. Y yo cuanto más lo veo, más me llama la atención y más me gusta. Aunque no soy un gran fan de los juegos de Mario. Yo siempre era de Sonic, pero bueno. Jaime, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti la conferencia de Nintendo? Uf, la verdad es que yo la vi con... Tenía mucha esperanza, ¿no? En Nintendo, además, estaba pensando en comprarme la 3DS y tal. Y la vi en directo con mi primo. Además, nos activamos Skype para ir comentándola y tal. Y la verdad es que él había una conferencia muy, muy flojita, ¿no? Yo creo que Nintendo ya desde hace tiempo ha dejado claro que el E3 no le interesa. De hecho, ellos van a su bola porque, como sabes, cada X tiempo sacan sus mini conferencias, ¿no? Las Nintendo Direct, que ahí ya te enseñan juegos y avances y tal. Y es que hubo un momento en el que pasé incluso vergüenza ajena, ¿no? De tanta tontería, sacaron ahí guiñoles, vídeos de gente cantando y tocando melodías de Mario con diferentes instrumentos, un niño con tambores. Vi demasiada tontería, porque una cosa es ser fiel a tu imagen, ¿no? Y a tu política de empresas y todo muy familiar y tal, y otra es hacer el ridículo, que yo creo que Nintendo al menos en este 3 lo hizo. Luego, en cuanto a juegos, la verdad es que nos mostraron muy poco. Lo poco que nos enseñaron fue para muchas cosas para 3DS, pero nada así que sea un titulazo vende consolas. Y luego lo de Wii U, lo que has comentado tú, ¿no? El Star Fox, que para mí fue decepcionante gráficamente, además sin modo online. Lo vi un mata-mata de naves, lento, no vi nada que me llamara la atención del Star Fox, y mira yo que le tenía ganas a este juego, a este título. El Mario Maker sí que me gustó mucho, yo creo que lo mejor de la conferencia, de hecho se centraron en gran parte, ¿no?, en este título. En fin, hicieron un gameplay larguísimo, yo no sé lo que duró, estábamos ahí comentándolo, diciendo, pero esto cuando se acaba, no se acababa nunca. Está muy chulo, ¿no? El tema que tú has dicho de crear niveles, puedes hacer prácticamente lo que quieras, es decir, coger una tortuga de las básicas de Caparazón Verde del primer nivel y ponerle un cuerpo de cactus y alas de otra cosa, de combinarlo, hacer todas las locuras, compartirlo con tus amigos. Además, le puedes dar los tres skins del Mario clásico de toda la vida, el de 8 bits, del Mario, de Super Mario World y del New Super Mario Bros. Y además los puedes combinar, o sea, es una auténtica pasada. Este juego sí que va a estar muy, muy guay. El Yoshi's Woolly World, como dices, tiene muy buena pinta. Y el Xenoblade Chronicles X de Wii U pinta bien, ¿no? Tiene pinta de ser inmenso y de ser muy divertido y tal, pero gráficamente se queda un poco justito. Y luego las decepciones, pues que se esperaba, por ejemplo, un nuevo Metroid, o que comentaran algo. Sí. No se enseñó nada salvo un Metroid Casual para 3DS. Lo que tú has comentado, que no se enseñó nada del nuevo Zelda. Se estuvo rumoreando en los días previos al E3 que podrían anunciar un Bayonetta 3, lo cual no hubiera sido una locura, ¿no? Ya tienen el motor gráfico hecho, es simplemente continuar la historia, tampoco salió. No sé, para mí una conferencia decepcionante, y no salí muy cabreado, la verdad, de esta conferencia. Un F0 también, un F0 también. Kurt, ¿tú eres nintendero o ceguero? Que nunca te lo he preguntado. No, no, yo soy nintendero, sí. Más por los sobrinos que otra cosa. De hecho, yo tanto a la Wii como a la Wii U me he pegado unas orillas con los sobrinos. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que habéis dicho. De hecho, he oído alguna crítica que ya me parece exagerada. He llegado a oír decir de la presentación de Nintendo que era grosera y cosas como eso, ¿no? Que era grosera, que era de mal gusto, que rozaba el esperpento. No creo que sea para tanto. Cierto es que los japoneses, cuando se ponen a hacer humor, pues son complicados. Hay ejemplos de programas de humor tipo Humor Amarillo que dejan claro que estamos alejados. Sí que me sorprende un poco, y lo explica lo que habéis dicho, que no le interesa tanto este evento como otros, que creo que han echado muy poquita carne en el asador, ¿no? Con todos los rumores que hay sobre la NX, casi todo lo que se ha mostrado en calidad y en cantidad, yo creo que está incluso lejos de lo que se ha visto en otros años, ¿no? Y casi todo volcado a 3DS. Sobre lo de Star Fox Zero, yo no lo veo mal. Quizás no lo veo mal porque lo que habíamos visto hasta ahora era más bien poquito, ¿no? Había alguna cosa tipo off-screen y poco más. A mí el estudio, que es Platinum Games, que ha hecho Bayonetta, del que hablaste tú, el Lode, y Vanquish, me inspira confianza. ¿Qué saldrá? Yo esperaría haberlo terminado. A mí mala pinta, como ha dicho Jaime, yo no le veo. De hecho, lo que he visto me parece que puede ser interesante. Hombre, yo lo que has dicho de que has oído críticas muy fuertes hacia la conferencia y tal, y yo te he comentado, ¿no?, que en algún momento he pasado vergüenza ajena. O sea, viene porque hay gente que lo ha dado todo, no solo a la hora de lo que muestran, sino del propio espectáculo que supone la conferencia. Por ejemplo, Ubisoft, creo que presentaron antes del día anterior de Nintendo, pues se curraron una conferencia chula, ¿no? Los juegos te pueden gustar más o menos, pero la presentadora, pues pusieron a una chica guapísima que dominaba el escenario como nadie, que hablaba con el público, todo muy simpático. Llevaron una actuación del cantante Jason Derulo. O sea, se preocuparon en dar espectáculo, y los japos estos te ponen un vídeo que ni siquiera está presentado por personas, que está por guiñoles, y entonces la gente se quedó así un poco extrañada, pero también parte de lo que tú dices, ¿no?, que son japoneses y tienen un humor así un poco peculiar. Pero bueno, yo por lo menos como lo vi un poco que se les fue de las manos, no sé. Ya, pero mira, yo he leído que prácticamente, igual es un resumen exagerado, que lo que se ha hecho ha sido presentar cuatro juegos muy menores de cuatro de las grandes franquicias. Y hombre, algo de verdad hay, no sé si tan exagerado, pero yo que sé, haber lanzado algo novedoso, distinto, pues yo creo que hubiese estado bien para esta compañía. Hace falta un megatón, como se suele conocer. Ahora mismo, los grandes juegos con las grandes sagas, que podríamos hablar que digamos serían tres: Zelda, Metroid y Mario. Sí. Zelda sabemos que hay uno en desarrollo, pero que lo muestras el año pasado, lo has mostrado en un Nintendo Direct y te lo guardas en este 3, no muestras que has evolucionado el año pasado a este. Claro, hay muchas dudas, ya la gente empieza a plantearse y decir, oye, yo creo que lo están porteando para la futura consola, la NX, claro, y por eso no nos han enseñado nada, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Que vale, estamos de acuerdo que en la feria del E3, que por eso muchas compañías no quieren ir o se tapan o anuncian fuera del E3, compites con los bombazos del resto de las compañías. Pero tío, eres Nintendo, o sea, tú no puedes, es que yo no sé por qué han conseguido esta filosofía. Ya el Tokyo Game Show Nintendo nunca ha ido, históricamente desde hace bastantes años, es una feria que ellos pasan de ir directamente, van sus third parties, pero ellos nunca van. Al E3 también está ya pasando de él, y bueno, yo entiendo, vale, que quieras cambiar un poquito lo que es tu estructura de anuncios, pero tan pobre, o sea, que te hayan vapuleado como te han vapuleado. Ya, no, pero mira, lo que dices, falta un nuevo Metroid, por ejemplo, o un nuevo Pokémon, o qué te digo yo, un F-Zero. También. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la Wii U no parece que dé para eso. Entonces, si lo de la NX está por ahí, según dicen algunos, un poco colgados, pues hasta que no se arregle eso, pues nos quedamos sin Pokémon, sin F-Zero, sin Metroid y sin un gran Mario. A mí, Rafa, no sé si compartirás esta opinión conmigo, me da la impresión de que la Wii U la están abandonando. Sí, y de que juegos como el Mario Maker o el Yoshi podrían haber salido para la 3DS perfectamente, y habrán dicho no, oye, vamos a dejarlos para la Wii U, que es que nos quedamos sin títulos. Y o sea, salvo esas decisiones, que yo creo que la cosa va por ahí, podríamos haber tenido un año sin títulos de Wii U. Sí, sí, vamos, perfectamente. Además, de hecho, yo creo que hay más títulos de 3DS en la conferencia que de Wii U. Y lo que hay de Wii U es verdad que son juegos menores sin unos presupuestos elevados, y está clarísimo. Yo creo que Wii U nunca ha terminado de funcionar realmente en el mercado, a pesar de que yo estoy muy contento con ella y creo que es una buena consola. Ahora, por ejemplo, con Splatoon yo me lo estoy pasando muy bien con él. No sé, Bayonetta 2 es un juegazo, es una auténtica joya. Bueno, Mario Kart 8, que voy a contar. O sea, son poquitos, pero está teniendo muy buenos juegos, mucho mejores yo creo que la Wii anterior. Pero como no se vende, yo no sé, creo que Nintendo está ya centrándose mucho en 3DS, que la verdad es que la ha resucitado y está dando mucha guerra en las consolas portátiles. Pero yo, el que no nos mostrasen absolutamente nada, ni siquiera una fotografía del nuevo Zelda, hace que me plantee que todo esto se te va para NX, o como mínimo va a ser que va a estar entre las dos generaciones, entre Wii U y la NX, porque si no, es que esto no tiene ningún sentido. Y esperaban un Mario Galaxy, o sea, la gente estaba esperando un nuevo Mario y nada, ni un atisbo. Algo, es que ya sigo un Pokémon, como bien has comentado tú, Kurz, algo, no sé, es que, en fin. Bueno, si queréis continuamos un poquito, luego que hubo una conferencia también dedicada al PC de más de 2 horas y media, que fue un coñazo. O sea, es verdad que se presentaron cosas chulas y tal, está muy muy bien que haya una conferencia dedicada al PC, pero yo entiendo también que poner de acuerdo a diferentes compañías, y luego pues son las grandes consolas, bueno, las dos grandes compañías de consola las que los mejores exclusivos intentan que estén en sus conferencias, pero bueno, no sé, a mí lo que más así, pues sí, el port de Killer Instinct y de Gears of War a PC, el lanzamiento de la nueva gama de tarjetas de AMD. Hay un mod de Arma, si te gustan Kurz los juegos tácticos, seguro que lo conoces, Arma, ¿no? Pero es probablemente el shooter más realista que existe ahora mismo, o uno de los más realistas, y que tiene una comunidad en PC espectacular. Yo no lo he jugado, pero porque me da hasta pánico meterme ahí, ¿no? Pero bueno, todo el mundo que está muy enganchado y tiene unas críticas y unas alabanzas tremendas. En fin, que a mí la conferencia del PC, si queréis comentar algo de ella, adelante. Yo creo que fue un poco densa, pero está muy bien que haya una conferencia de PC en el E3. Poquita cosa, ¿no? Lo que tú has dicho, los ports de los juegos de Xbox, el Gears of War y el Killer Instinct. Y no sé, es que así destacable la expansión del Pillars of Eternity, que es el heredero espiritual de los Baldur's Gate. Y no sé, el Overwatch de Blizzard, pero que me llame la atención así de decir qué buena conferencia, la verdad es que nada, sinceramente. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo me quedo también con Gears of War, sobre todo porque lo que se ha dicho de que se van a poder coger los mapas descargables que salieron para Xbox One y tal, me resulta muy interesante. De hecho, ese es un juego que me gusta bastante, bastante. Para mí siempre estará pendiente en lo que son shoot'em up de estos de corte militar, porque me gustan mucho algunos de francotiradores que esté bien hecho, porque he padecido el Sniper Elite y cosas así, y joder, el día que hagan un buen juego de francotiradores, ahí me tienen para comprarlo haciendo cola. Hombre, realista no es, pero es divertido, yo me lo pasé bien, sí, con la tercera parte. Es verdad que, bueno, yo un francotirador no es eso, ya. Pero guay, era chulísimo cuando le reventabas con la bala y salía todo. Está bien visto. Bueno, pues ya por último vamos a ir terminando, si queréis, los juegos y las conferencias que nos hemos quedado, que ojo a lo que nos hemos dejado por ahí, ¿eh? Pero bueno, el nuevo Doom, que nos lo enseñaron en la conferencia de Bethesda, la pinta, yo me pareció impresionante, o sea, creo que va a ser divertidísimo. Muy muy chulo, pero a mí realmente no me pareció que fuera un Doom. Yo lo veía, digo, sí, eso es el infierno, pero no tiene nada que ver con el infierno que nos mostraba o que nos quería mostrar John Carmack, ¿no? O ID Software. Y bueno, no sé, a ver, no sé si visteis vosotros el vídeo, ¿qué os pareció? Bueno, ha cambiado, ¿no? La estética del anterior o de los últimos Dooms, que eran así un poco o sea, más pasillero, ¿no? Más de lugares cerrados y un poquito de terror, ¿no? Incluso. Aquí es más, tiene pinta de ser más espectacular. Vuelve la sierra, ¿no? Esa mítica sierra del Doom 2. Y lo que más me llamó la atención a mí, más que los gráficos y los monstruos y las armas, fue lo que presentaron después, ¿no? El modo editor de mapas, que tiene una pintaza increíble, ¿no? De que puedas hacer el mapa como te dé la gana. Veíamos ahí cómo colocaban los módulos de cada sección de los mapeados y tal. Luego cómo pueden ir colocando barriles, incluso los monstruos, puedes decidir tú en qué puntos ponerlos y qué tipos de monstruos y tal. Tiene muy, muy buena pinta este modo de editor de mapas y a mí es lo que más me gustó de lo de Doom. Luego salió fue un trailer, realmente no vimos nada de gameplay de Dishonored, también en la conferencia de Bethesda, de la segunda parte. Yo creo que este fue uno de los juegos revolucionarios de la anterior generación. También muy chulo, pero igual, es que yo que los trailers, cuando no les ves los gameplays, no sé, creo que parece ser que es una protagonista femenina. Ya veremos, a ver, este juego, la verdad es que tiene un montón de seguidores, a ver cómo acaba. Y luego Fallout 4, que ya conocíamos la existencia porque nos lo anunciaron ahora unos 15 días o por ahí, y a mí lo que casi más me sorprendió es que va a estar para finales de este año. O sea que dice, joder, esto sí que es llegar y besar el santo, la verdad. Sí, el 10 de noviembre lo anunciaron cuando terminó la conferencia. Gráficos un poquito cuestionables, ¿no? O justitos, aunque esta franquicia pues nunca se ha Nunca. caracterizado por tener gráficos a la última. Pero bueno, más que nada por las animaciones, ¿no? Más que por las texturas y efectos de luz, que son impresionantes como casi todos los juegos de la actual generación. Vuelve Albóndiga, ¿no? El perro, no creo que sea el mismo, pero tenemos de nuevo un perrito con nosotros. Luego también está muy chulo el tema de que podemos construir nuestro propio refugio. En fin, promete ser un juego enorme, que al final es la gracia de este juego, ¿no? La cantidad de cosas y de horas que le puedes echar. Cambia de ubicación a Boston. Y la verdad es que buenas sensaciones, ¿no? La gente tiene mucho hype con este título y lo mejor de todo lo que has dicho tú es que lo tenemos ya aquí. Efectivamente. Y ya luego la conferencia de Electronic Arts, que nos enseñaron el nuevo Mass Effect, Andrómeda, este sí le tengo yo una gana, pero que se nos va a finales de 2016, tampoco vimos gameplay, solo fue un trailer. El Need for Speed, que me gustó mucho a nivel gráfico, ya veremos a ver luego también cómo queda. Y bueno, pues que siguen con su línea deportiva. Trajeron a Pelé a la conferencia, que igual nos soltó un discurso de qué pesado Pelé. Y bueno, pues continúan con sus FIFAs, NBA, los Madden y NHL y demás en su línea fuerte deportiva, que yo sinceramente sigo viéndolo uno igual que otro año tras año. Bueno, los cambios que producen son demasiado pequeños como para justificar un lanzamiento de juego nuevo o por lo menos la compra. El Mirror's Edge Catalyst, que ya lo ha comentado antes Kurz, que también una pintaza tremenda. Este sí lo vimos ya bastante con un gameplay bastante jugable. Y bueno, pues sí que el vídeo también del Star Wars Battlefront, que yo cuando te ponen es que escuchar solo la banda sonora de Williams y los efectos de sonido de los láseres, es que se te ponen los pelos de punta. No sé, Kurt, si es que imagino que a ti te pasará también, ¿no? Sí, no voy a decir lo que me ocurre porque luego me sacan el Que se te láser. pone de punta. Pero sí, fíjate, y con Doom me pasa todo lo contrario. Esto va a quedar muy mal que lo diga así, pero para mí ver Doom como lo he visto en el E3 es deprimente porque yo recuerdo perfectamente haber metido el Doom en el PC con disquetes de 3 un cuarto, Claro, 3 y medio, perdón. claro. Por eso te pasaría exactamente lo que me pasó a mí. Yo lo vi el juego y dije, bueno, el juego es una pasada, pero esto no es un Doom. Esto es un Claro, juego claro. con armas súper brutales y bichos brutales, pero que esto no es Doom, vamos. Y ha bajado un poco el nivel porque te ponías la opción Nightmare, pesadilla y no lo pasabas nada fácil. No, no, no, para nada, para nada, para nada. Y ya bueno, nos quedaba la conferencia de Square Enix, que nos presentaron un Just Cause nuevo, el 3, Nier, que era un juego un poquito, bueno, yo no lo jugué, pero creo que se quedó muy residual, que lo está desarrollando Platinum, el port para iOS y Apple, o sea, los dispositivos de Apple portátiles y de Final Fantasy VII, aprovechando el remake y también para Play 4, Kingdom Hearts 3, que nos lo llevan presentando ya unos cuantos años y va ahí poco a poco, pero vamos, que tampoco es que se maten, de un nuevo Deus Ex y el nuevo Hitman, que también se presentó en la conferencia de Sony. Pues más o menos esto es lo que tuvo lugar en la feria Angelina. Y ahora yo, pues la pregunta mía, salvo que queráis también añadir algo de estos juegos, pues es un poco el con qué os quedáis, que es lo que más os ha gustado del E3, un momento, el momento del E3 vuestro. Kurz. Por los dos de Star Wars. claro, sin duda alguna. El gameplay del Battlefront me ha emocionado y he disfrutado muchísimo, como he dicho, con esos 5 minutos de animación de Blur para BioWare en el MMORPG de The Old Republic, en la expansión nueva Knights of the Fallen Empire. Jaime, ¿con qué te quedas? Pues lo tengo difícil, ¿no? Porque la verdad es que, como te digo, Sony fue un sueño cumplido tras otro, pero yo creo que el que no me esperaba para nada y me sorprendió mucho a pesar de no ver gameplay es el remake del Final Fantasy VII, que además han confirmado ya que no solo va a ser el mismo juego con mejores gráficos, sino que van a tocar cositas, vamos, que va a ser como un juego hecho desde cero. Sí. Yo me quedo sin lugar a dudas con Yu Suzuki y voy a decir ya por fin, que voy a hacer Shenmue 3. ¿Y algún juego que esperabas con muchas ganas y no se ha cumplido, Jaime? Pues te voy a decir dos, porque yo esperaba que mostraran algo de, si es que lo tienen, de God of War 4, que no hemos visto absolutamente nada. Y luego tenía la pequeña esperanza, ¿no?, de que lo de Silent Hills PT no se hubiera cancelado de alguna forma, o lo hubieran retomado y que enseñaran a Norman Reedus en alguna cinemática o algo, pero nada, ni por esa, no había manera. Además, Kojima tampoco estuvo por allí, o sea que, sí, que ninguna de las dos. Viendo la línea de Sony, dentro de 7-8 años, después de que todos los E3 próximos digamos, creo que se anuncie el nuevo Silent Hill, dentro de 7-8 años ya entonces lo dirá. Kurt, ¿con qué te quedas tú del E3? ¿Qué juegos has echado de menos? O sea, ¿te hubiera gustado que hubiera estado? O que lo que he visto no me ha gustado, por también, ejemplo, también no me ha gustado nada lo que he visto del Call of Duty Black Ops 3 y el Ghost Recon, que le tenía también un poquito de ganas, me ha dejado bastante frío. ¿Qué hubiese hecho de menos? Lo que he dicho antes, que tiene, además lo reconozco, poco mercado, o un juego bueno de francotiradores, o que se lleva un poco un buen simulador. Yo siempre he sido de simuladores aéreos, y un simulador aéreo, y si ya pudiese ser un simulador de Star Wars, como fueron los míticos X-Wing versus TIE Fighter y tal, pues yo moriría a gusto. Sí, la verdad es que, joder, es que fíjate, el mundo del simulador es una lástima, pero salvo en coches, que sí está gozando ahora mismo de muy buena salud, en el tema de aviones y tal. Está un poco muerto. Tienes algunas cositas en PC ya un poco que también se les ha pasado el arroz, tipo Fly Simulator, F-35 Raptor y cosas así, pero sí, poquito. Yo debo decirte, Kurt, que mantengas la esperanza, porque desde que Disney adquirió Star Wars, como ves, se han disparado los juegos de Star Wars, ¿no? Lo han metido, sí, sí. Han metido en Disney Infinity los personajes de Star Wars, han enseñado el Battlefront, la expansión del juego online, ¿no? Que no teníamos expansión desde hace un montón, y han sacado una expansión. Y además me consta que la marca registrada esta, la de Star Wars 1313, que la renovaron, o sea que el proyecto está guardado por ahí, no sabemos si lo recuperarán o lo utilizarán para otro título, pero la cosa está ahí, o sea que... Me parecería una pérdida muy gorda, porque ese juego, aunque llevaba muchos retrasos, tenía mucho trabajo hecho, y lo que se había visto era de un motor muy aceptable y de unas cosas que tenían mucho espíritu Star Wars. A mí, cuando se canceló o se puso sin edie, me jodió bastante, la verdad. Bueno, yo me he echado un poco de menos al saber en qué está trabajando Rockstar. Bueno, yo Red Dead Redemption 2, que creo que lo van a anunciar, pero bueno, me hubiera gustado. Y es verdad que lleva razón God of War 4, yo pensaba que Sony nos iba a mostrar algo y es una lástima que no se haya mostrado nada. Bueno, he colgado en la página de Facebook de la órbita de Endor un poco, pues, que íbamos a hablar del E3 y a ver qué nos han querido, a ver qué nos han dicho los oyentes. Ricardo Álvarez González: creo que PlayStation es la única que se lo ha tomado en serio. Decepción por Nintendo y Xbox, y el PC Gaming que se estrenaba no ha estado mal, pero la presentación cutre a más no poder. Me quedo con Star Wars Battlefront. Loren Lumière López: un E3 a mi parecer bastante tibio. Grandes momentos: el anuncio de la tercera entrega de Shenmue, el remake de Final Fantasy VII y la aparición del desaparecido de Last Guardian. Muy mal por Nintendo, que ha pasado de ser la gran N a la gran decepción. Algo mejor Microsoft, pero tampoco me ha parecido la gran cosa. Quizás Sony y su PlayStation 4 hayan sido lo mejor en cuanto a consolas, pero tampoco sin tirar cohete. Esperando, eso sí, el Uncharted 4 con mucha gana. pero en general un evento en el que han tirado mucho de remakes, continuaciones de saga de la pasada generación y poca sorpresa más. Para mí esta nueva generación está siendo un verdadero bluff, la peor que recuerdo. Saludos. Fíjate, yo creo que en este E3 por lo menos ya parece que empieza a despegar la nueva generación. Aún así estoy contigo, Loren, en que no termina de arrancar. Ángel Checa García. Lo de Microsoft con la HoloLens y el Minecraft fue un puntazo. La pena es que seguro que había truco, como con el PlayStation Move o el Kinect. Por lo demás, creo que ha sido un gran año. Carlos Reverte. E3 de contrastes. Sony monumental. Microsoft gran hardware con la HoloLens y la retrocompatibilidad. Algo que hace plantearme el comprarla o no. Nintendo demostrando que la Wii U es una estafa, sacando un Star Fox cancelado para Wii con gráficos de Nintendo 64 sin multijugador y encima diciendo que no habrá Metroid para Wii U ni pensaban hacerlo. PC, pues como han dicho, no ha estado mal. Lo mejor, traspasar el calor de las alegrías, el gameplay del Battlefront. ¡Qué barbaridad! Salvador Vargas Ramírez. Aparte de la Santísima Trinidad que se marcó Sony muy de cara a la galería, cosas como Horizon de guerrilla, Battlefront, el cambio por un escenario más abierto en Uncharted 4, Until Dawn, tienen ya mi reserva hecha. Habrán Hitorso. Lo curioso es que yo también estoy, pero no he dicho una palabra. Este no es mi tema, estoy escuchando, pero no hablan de ningún juego de Mus. Hombre, mira, yo si quieres podemos hablar del videojuego de Toro ahora. Hitorso. Bueno, Nathan Oliva Ortiz Unevil, alternativa Lode, la más rabiosa actualidad notable. Jesús Martínez Moraga pregunta, ¿Shinobi? Lo siento, Jesús, el Shinobi de momento, yo sé y me consta que tú eres un gran admirador de esa saga, que te los has pasado todos por lo menos 3 o 4 veces, pero no tenemos nada de ningún futuro Shinobi. Y Moisés Ruiz Gómez, por último, el que leemos, menudo año nos espera a los gamers, una delicia sí o sí. Pues nada, chicos, hasta aquí todo lo que ha tenido lugar con el E3. Si os parece bien, hacemos una pausa, pero no os vayáis porque continuamos ahora por lo menos con alguna película y alguna serie. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Defensores de la imaginación. Con la vida y que te llenan de buenos sentimientos y de buenas emociones, que es McFarlane USA, McFarlane USA, que es la última película de Kevin Costner. ¿Ese no es el que hace Padre de Familia? Pues... Sí. Seth MacFarlane. Pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el humor irreverente del señor MacFarlane. Esto es una película Disney, ¿eh? Es una película Disney, como buena película Disney, además es de estas de, sobre de, deporte, ¿no? Entonces son de estas de superación, ¿no? De estos que te transmiten ese buen rollo, ese colaboración de equipo, eso... esas cosas que hoy en día pues las películas ya no tienen, pero que también tiene su rama ochentera todo esto, ¿no? Esas películas que veíamos en plan Campo de Sueños y así, ¿no? Pues esta va tira por ahí. Es de un instituto de MacFarlane, que es una ciudad que está en el condado de Kerr, en California. Es una ciudad, bueno, para que os hagáis la idea, la renta per cápita del 35% de la gente que vive allí está por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, este hombre en su instituto era un entrenador de fútbol americano, creo. Bueno, ahí tuvo ahí un encontronazo y tal, y al final pues le echaron, y el único trabajo que encuentra es en un instituto de mala actividad de estas, así, en el que los alumnos son todos, bueno, la mitad son inmigrantes ilegales o hijos de inmigrantes ilegales, son todos hispanos y se dedican a labrar en el campo, son agricultores y a la vendimia y esas cosas, ¿no? Son jornaleros. Claro, estos chavales están súper curtidos y de fútbol no tienen ni puñetera idea, pero ven que como no tienen un duro, no tienen coche ni vehículo, van corriendo a todos los lados. Dice, coño, pues voy a montar un equipo de campo a través, y pues es eso, es la superación, el ir creciendo el equipo, el ir superando los obstáculos hasta que al final pues se hacen los campeones estatales y todas estas cosas, ¿no? Que te llenan así de emoción, ¿no? Está basado en un hecho real. A eso te iba a preguntar. Si no está basada en hechos reales, estas películas sí. no tienen... No, está, por supuesto. Claro. Es más, al final tienes tus planos de en una todos corriendo, del actor que interpreta al personaje y del personaje real hoy en día, ¿no? O sea, entonces tiene como, todo. Como o sea, tiene original que sí. No es nada original. No es nada compleja, pero es de esas películas que, no sé, te emocionan, de estas para ver un sábado por la tarde que te llenan, acabas de verla con una sonrisa, ¿no? Entonces, está muy bien. La directora es Nikki Caro, que ha hecho películas como, bueno, ha hecho muy pocas cosas, pero bueno, en Tierra de Hombres es la que más os sonará, con Charlize Theron. Y eso, una película ese de no era, muy ese no era, en Tierra de Hombres creo que también era el título de una peli porno, ¿puede ser? No. No tengo yo constancia, podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero en todo caso sería de gay, tú sabrás lo que ves. No, porque puede ser la chica, puede ser varias chicas que llegan a Tierra de Hombres, claro. Ah, bueno. ¿Eh? Por eso. Película de madre, quizá de estas que le puedes poner a tu madre. Que sí, esa es una película familiar, que tú puedes ver con toda la familia. Tiene el sello Disney. Disney tiene otras productoras por ahí para otro tipo de cosas, como Touchstone, otras así. Otras productoras cuando le viene algo más subido de tono, pero esta es Disney. O sea, empieza con el castillo de Disney. No sé cuándo la vas a ver. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Kurz, creo que tú también has visto por ahí alguna peli, así que cuéntanos. Bueno, yo he visto muchas y la verdad es que desgraciadamente algunas muy malas, ¿no? Ex Machina me ha parecido una película, por ejemplo, muy fría, muy minimalista, muy previsible, mal interpretada, con unos deus ex machina grandes en lo que a inteligencias artificiales se refiere. Foxcatcher, que era una película también que tuvo cierto recorrido en los Oscars, me ha parecido lenta, poco interesante. Nightcrawler me ha parecido una buena película, digo por comentar varias y que la gente pueda hacerse una idea. Ya la comentó Antonio, me pareció una película estupenda, eso sí, un protagonista con el que no puedes empatizar en ningún momento, un psicópata total. Hay mucha violencia, a veces más sugerida que vista. Pero la película que realmente de las últimas que he visto que me ha gustado de verdad, es una producción bastante modesta, es 71. Se llama así, 71. Hace referencia a 1971, que es el año en el que está ubicada. Es una producción inglesa de Jan Damange, que ha hecho poquitas cosas, cortos sobre todo y series de televisión. El guión es también de alguien con poca carrera en televisión, de hecho solo tiene dos TV movies y algún corto para cine. Y sin embargo, pese a que casi podemos hablar de dos novatos en dirección y guión y que el presupuesto es ínfimo, no llega por poquito al millón de dólares, la verdad es que es una cinta que a mí me parece que funciona magníficamente. Son solo 99 minutos, digo solo entre comillas. ¿Y qué nos va a contar la película? Nos va a contar la historia de un soldado británico, en concreto llamado Gary Hook, que es enviado a Irlanda. En concreto es destinado a Belfast en el momento, como digo, 1971, en el que la situación de Belfast, para el que la recuerde, estaba súper candente. De hecho, Belfast está prácticamente dividida en una a lo largo de una calle entre los dos sectores, el que era el católico y el protestante, y bueno, y había ahí pues luchas de todo tipo, atentados, intervenciones brutales de la policía y del ejército, atentados contra el ejército, purgas internas entre miembros del IRA, que estaban divididos en distintas bandas y bandas de protestantes. Bueno, un caos absoluto. Lo que nos va a contar la película es cómo este Gary Hook, prácticamente su primer día allí, no voy a hacer casi spoiler, aunque parezca que encarrilo mucho la película, tiene que ir a una misión en la que el ejército presta apoyo a una policía totalmente brutal, a lo que es el registro de una vivienda. Este Gary Hook se verá en un momento apartado del contingente junto a un compañero. Al compañero lo matan a las primeras de cambio, él se escapa por los pelos. El que quiera saber cómo, que vea la película, y a partir de ahí la película es una huida constante de este soldado, de Gary Hook, que va encontrando, además de apoyo donde no lo, en principio no lo podría o lo debería encontrar, también enemigos donde no los debería tener. Al final, y quizás sea las dos cosas más interesantes de esta película, primero es que aunque tiene momentos de una violencia muy grande y escenas realmente duras, nada prácticamente de sangre ves cosas, muy poquita sangre, sí que ves una explosión terrorífica, sí que ves una muerte de cuerpo a cuerpo muy cruda, pero prácticamente no ves sangre. Pero como digo, hay dos cosas que yo destacaría en esta película. Primero es que no hay bandos, que ves que ahí todo el mundo está atrapado, que hay distintas bandas dentro de lo que es el IRA, que la propia población, tanto católica como protestante, también está atrapada en su propio mundo y tiene sus propios enemigos, todos son enemigos de todos. Aquello, no solo no hay buenos ni malos, sino que la sensación que te da es que todo el mundo de todas las facciones está atrapado y amenazado por alguien de su propio bando o del bando rival. Y eso, la verdad es que, además de que creo que es bastante real, provoca bastante desazón, y sobre todo también te hace ver que el conflicto pues a veces no es tan simple como un bando con otro. Y la otra cosa que destacaría es que tiene en el fondo la película un respeto por lo que es el valor de la vida humana muy grande, ¿no? De hecho, que algunos de los protagonistas no puedan matar, o que cuando hay una muerte haya momentos de verdadera intimidad entre lo que es la víctima y el victimario, pues la verdad es que a mí me han cogido el corazón en algún momento, y me ha alegrado ver que una película muy modesta que se basa en el guión, y que más allá de que tenga algún pequeño problema de ritmo en algún momento que haga parón, está muy bien hecha, es muy trepidante, pero sobre todo tiene, pese a toda la violencia que hay, como digo, un mensaje claro de lo que es, de lo importante que es la vida humana, de lo duro que es matar y de lo errado que es hacerlo. A mí, yo lo he visto, jo, y está realmente cargada de tensión, ¿eh? O sea, no te da, no te deja tregua en ningún momento. Es una película muy nocturna, porque claro, él se queda de tarde ya, ya ahí solo, ¿no? Y huyendo, y es perseguido por todo el mundo, porque es que lo persigue todo el mundo. O sea, aquí no hay, no hay amigos, macho. Ni siquiera los que te puedes creer que son amigos, todos van en contra de todos. Y sí que hay momentos en que es un poco caótica porque, claro, hay tantos disidentes dentro de los grupos que al final no sabes quiénes son católicos, quiénes son protestantes. Al final todo el mundo quiere que se largue de allí, los británicos, da igual que seas católico, que seas protestante. Allí todo el mundo quiere echar a los británicos. Y a veces es un poco caótica eso, que no sabes que, con quién se ha encontrado, que este de qué palo va, este es católico, no es católico, está a favor, no está a favor. Es un tremendo caos lo que hay ahí metido, pero la película está muy bien, la fotografía, que también es de otro, yo supongo que estos eran un grupito que trabajaban en televisión, porque todos han trabajado en The Asset, Muerte en Directo, y el director de fotografía, el Tad Radcliffe, también ha hecho prácticamente solo televisión y las mismas series, o sea que deben de ser el grupito de amiguetes que se han juntado para hacer esta ópera prima. Y que está muy bien, que está muy bien, o sea, que genera muchísima tensión y que transmite muy bien el caos que había en el 71 en Belfast, ¿no? Es una pasada, que bien transmitido está, ¿no? Sí, el vestuario está muy bien, o sea, ves la ropa de los 70 claramente. Las barbas, sí, pero las patillas. Pero es muy real, ¿no? No es la típica recreación que se hace en las películas de los 70, sino que es la ropa de los 70, de verdad. Me gusta también que es una película que requiere del espectador que ponga cosas de su parte, en el sentido de que no te lo da como te dan otras películas. Quizás en eso se nota que es británica y no norteamericana, no te lo da todo mascado. De hecho, no te da mascado casi nada. La película, es más, empieza y acaba igual, y aunque no te cuenta esa parte, porque al protagonista lo ves con un crío al principio y con otro al final, no te cuenta en realidad cuál es el parentesco con ellos, ni cuál es su recorrido vital, lo puedes entender perfectamente si estás atento, y creo que es un valor eso de te dejo las cosas apuntadas, tú construye lo que falta, que vas por buen camino. En ese sentido, lo de que hay distintos grupos y facciones y que a veces cuesta un poco, a mí no me pareció especialmente confusa. Pero desde luego, si hay un espectador que esté acostumbrado a que se lo expliquen todo y que haya uno que diga, ah, pues mira, esta es la banda de no sé qué que está enfrentada, no lo va a encontrar. Aquí lo tienes que deducir y lo puedes deducir, pero lo tienes que deducir, no te lo van a explicar, ¿no? Muy bien. Pues oye, yo me quedo con ganas de verla, ¿eh? Entonces, nada, en cuanto, poco más o menos cuando terminemos, me pongo yo con ella, ¿eh? Yo, fijaros, en películas, si me permitís, me voy a colar aquí, voy a hablaros de Relatos Salvajes, porque me he acordado ahora que la vi el otro día y me gustó muchísimo. No sé si la habéis visto alguno de los tres. Sí, yo sí. ¿Sí, no? Yo no, yo haré como tú, si me la vendes bien, me la veo mañana mismo. ¿Sí? Pues, hombre, a mí me ha gustado mucho. La verdad es que la película son historias sueltas, no tienen ninguna relación entre ellas. Donde podríamos, es que tampoco quiero destriparte, ¿no? Pero sí que es cierto que donde lo que vamos a ver es el lado más oscuro del ser humano, y cómo podemos llegar en una, si las circunstancias son las propicias, cómo se puede una persona normal verse en una situación comprometida o bastante difícil y cómo reaccionaríamos. Yo creo que las reacciones son muy exageradas, pero son muy divertidas. Entonces, al final, se lo puede llegar a perdonar. Como decía, son cinco historias y siempre me gustará preguntar, ¿cuál es la vuestra favorita? Claro, es que esto es el problema y la virtud, ¿no? Son cinco historias que no tienen nada que ver. Entonces, hay unas que al final siempre te va a llamar más y otras que siempre te van a llamar menos. A mí la que más me gusta es la del coche, la de este que va adelante al coche, sí. Se cabrea, que es lo típico que te ha pasado, o sea, nos ha pasado a todos, ¿no? joder, este viene dando aquí no sé qué, y ahora, y luego te pasa, y luego te saca el dedo o lo que sea, ¿no? Y sí, dices, sí. Me cago en la leche este cabrón, pues ahora voy a ir detrás y le voy a poner las largas para joderle y tal. Entonces, eso va generando, va degenerando hasta, vamos, la hecatombe total. Sí, sí. Y esa, por ejemplo, está muy bien porque te puedes ver identificado, porque en algún momento de tu vida siempre te ha podido pasar algo así, ¿no? Ya igual con la del niño rico es la que menos me gusta porque nunca, o sea, no me veo yo metido en esa de berenjenal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. O sea, a mí la que más gracia me hizo fue la de Ricardo Darín, la que le pasa de todo en su día normal, ¿no? Se lo lleva a la grúa, que te ponen una multa, que llegas tarde al trabajo. Ya estoy poniendo casos que a lo mejor no salen ni en el corto, ¿no? Pero imagínate, sí, que tienes que ir de punta en blanco y pisas un charco y acabas hecho un asco, y luego llegas a casa y esperas un poquito de cariño y tal, y lo primero que te dicen es, ¿pero se te ha olvidado el pan? Y entonces me resultó muy gracioso en ese corto, porque en algún momento yo creo que también nos hemos sentido, sí, así. Si todo el mundo que lo haya llevado el coche a la grúa, no se explica por qué, aunque estuviera bien aparcado, que no tuvieras la multa, ¿por qué tienes que pagar la grúa? A ver, ¿por qué cojones tengo que pagar la grúa si se la han llevado y el coche estaba bien? Sí. Y ahí te refleja muy bien, aunque es argentina y todo está basado por la película, es argentina y está todo ambientado en el mundo argentino, pero sí que te das cuenta al final cómo funciona la estructura burocrática en cualquier país. O sea, en plan de decir, mira, aquí vamos a sacarte los cuartos y si en algo no estás de acuerdo, reclama, pero primero el dinero por delante. Y además, como bien dicen, es que ni te escucho, o sea, es que me da igual lo que me cuentes, que no te hago ni puñetero caso. Entonces, a mí, fíjate, yo la primera historia, bueno, las dos primeras, que es la del restaurante, a mí me encantó y pasa un poquito desapercibida, porque yo creo que luego ya viene, te pilla descolocado dentro de lo que es la película, no sabes muy bien de qué va, o si luego la historia que has visto antes va a tener alguna relación, o al final se van a poder llegar a unir, pero a mí me gustó mucho. Y la del niño pijo, o no porque me siente identificado, sino porque cómo va evolucionando. Tú piensas que va a ir por unos derroteros, ¿no? Y luego cómo totalmente todo va cambiando, y al final de lo que se trata es prácticamente que aquello es una macroestafa para ver quién es capaz de trincar más pasta, y es vergonzoso. Sí, yo el problema que le veo es eso, que no están entrelazadas las historias. Que aunque hubiera un hilo de unión, aunque sea muy débil, yo creo que la película hubiera ganado, ¿eh? O yo qué sé. Ver a Ricardo Darín en la boda de invitado. Claro, cruzándose por ahí. Claro, o sea, que unos personajes estuvieran entrelazados con las otras historias, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que hubiera sido ahí ya el punto ya para dejarla redonda de verdad. Estoy contigo. No sé, tipo Magnolia, algo así. Yo ahí estoy contigo. Bueno, pues ahora, como lo que quiero es que os saquéis los ojos entre vosotros, me vais a contar qué tal la segunda temporada de Penny Dreadful, que creo que hay algunos que os gusta mucho y otros que ya no la segunda ni la primera os gusta poco, pero quiero sangre y vísceras aquí, quiero que os deis caña, que esto está quedando entre los juegos y lo demás, esto está quedando soso, luego nos va a echar la bronca Antonio, ¿eh? Bueno, yo soy muy fan de Penny Dreadful, ¿eh? A mí la primera me gustó mucho, la segunda yo creo que me está gustando más. Lo más destacable de esta segunda temporada, yo creo que es el tema del cambio de enemigo, ¿no? En la primera pues teníamos ahí pues vampiros y tal, aquí ya se centran más en el tema de brujería, un tema que la verdad está un poquito manido y resobado, ¿no? Ya lo hemos visto muchas veces y en diferentes productos, pero que precisamente esta temática nos va a dar el que para mí es el mejor capítulo de lo que llevamos de, no de temporada, sino de serie, ¿no? Bajo mi punto de vista. Eva Green pues está genial, como siempre, creo que tiene un abanico de registros variado, y además le vemos en algunos capítulos que tiene una vis cómica pues bastante, bastante notable, ¿no? La verdad es que está estupenda. Luego, el personaje de Timothy Dalton, comentaba Kurt al principio del programa, ¿no? Que algunos personajes están un poco desdibujados, yo creo que este es uno de los casos, porque pierde bastante fuerza, ¿no? En detrimento del que va a ser uno de los personajes importantes de esta temporada, en este caso interpretado por la actriz Helen McCroy, que me sonaba mucho esta mujer, no sabía de qué, pero luego viendo la filmografía pues la has visto en Skyfall, en Harry Potter, en fin, en un montón de sitios, y además salía en la primera temporada, que era la medium del capítulo aquel de exorcismo. Luego, la trama de Dorian Gray sigue sin interesarme, iba a decir una mierda, pero o sea, no me interesa nada, y no solo eso. Sí, ya lo has dicho, ¿no? Ya. Sino que, pues, no solo no me interesa, sino que en esta segunda temporada incluso me repele por motivos que no sé si desvelar. Y la de Frankenstein, pues también ha perdido bastante fuerza, ¿no? Aunque en el último episodio hay ahí un cliffhanger importante. Luego el tema del actor americano, de Josh Hartnett, pues ya vemos que por dónde nos está llevando, ya nos cuentan un poquito más, supongo que, en fin, que va todo relacionado con lo que cuenta del campamento indio y tal. Por ese lado sí que me está gustando la serie, y en definitiva es esa mi opinión general, ¿no? Lo veo ya el guión más centrado, más en un solo enemigo y ya no capítulos tan caóticos, y sí que me está molando la serie. Sí, a mí yo creo que la segunda temporada está mejor que la primera. De hecho, tiene un capítulo, en concreto el tercero, de Nightcomers, que me parece que es lo mejor que se ha hecho en Penny Dreadful en las dos temporadas. El de Verbi Diablo, que es el segundo, también está muy bien. A la gente que vio la primera temporada, yo siempre le oía la misma crítica, y es que empieza muy fuerte y que a partir del 4 se desmorona. Yo cuando vi la primera temporada no tuve esa sensación. Sí que es cierto que en la primera temporada mete un montón de personajes a saco, pero un montón. Y fíjate, a mí en esa primera temporada Dorian Gray no me molestó. ¿Por qué? Porque Dorian Gray entiendo que es un personaje que te lo tienes que currar mucho para que tenga algo interesante. Los demás, pues mal que bien, tienes elementos para hacer personajes atractivos. Con Dorian Gray no era fácil. Entiendo que la primera temporada, dentro de que no era de los más principales, sí le sacó cierto partido, o por lo menos lo hizo interesante desde el punto de vista de la ambigüedad que tenía, de su relación con el personaje de Eva Green. ¿Qué pasa en la segunda temporada? En la segunda temporada entiendo que está mejor encaminada porque ha cogido, digamos, una línea más concreta y la va siguiendo, que es el enfrentamiento con un grupo de brujas. De hecho, es una aquelarre prácticamente de brujas negras vinculadas con el demonio, y le da todo el protagonismo prácticamente a Eva Green, que está espectacular. De hecho, Eva Green, en cuanto le quitan el maquillaje, le ponen el pelo lacio y ella deja que toda la cara como que se le deshaga, se le caigan los párpados y tal, da verdadera miedo. Luego tienes que ir a internet y bajarte una foto de estas de portada de Vogue o de revista para decir, esta tía es guapa, porque cuando la ves ahí realmente, realmente asusta. ¿Qué tiene de malo o qué puede mosquear al que viene de la primera temporada? Que el resto de personajes, al dar más protagonismo al personaje de Eva Green y centrarse en el tema de las brujas, se desdibujan un poco. Sin embargo, entiendo que hay personajes que van a estallar y se están preparando las semillas, ¿no? La historia de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, mejor dicho, en el Museo de Cera, y lo que va a pasar sí o sí seguro con esta novia que le acaban de hacer, pues yo creo que eso va a estallar y va a dar buenos momentos. Con el personaje del norteamericano va a pasar exactamente lo mismo. Con Ethan Chandler creo que va a eclosionar, y de hecho yo intuyo que el final de la temporada irá por la introducción de este, la trama más a saco en el enfrentamiento con este aquelarre de, vamos a decir, brujas barra mujeres poseídas. Y me pasa un poco como a Jaime, en esta temporada sí que no puedo con Dorian Gray. Está metido con calzador, o sea, no está en la trama principal, no está en nada, le inventan una pareja, vamos a decirlo, peculiar, y tiene momentos como, y supongo que se refería un poco a eso Jaime, como la visita a la sala de juego de ping pong, que dices, bueno, o sea, quítame estos 15 minutos porque no van a ningún sitio. Sí, además es que todo lo relacionado con Dorian Gray es extremadamente aburrido, ¿no? Porque queda con su cita y van a tomar un café, y el café te abarca 10 minutos de los 45 que dura el capítulo. Es soporífera la parte de este personaje. Y luego van 10 al ping-pong y ¿qué ha hecho ese personaje? ¿No interviene en la trama principal? Pues es que no, ¿a qué viene? yo espero que muestren algo de que tenga, o sea, de su poder, ¿no? De la característica de Dorian Gray, que alguien, que algún personaje lo mate o le hiera de muerte y que al día siguiente aparezca como si nada porque un mayordomo la ha puesto delante de su retrato. Yo espero algo de ese tipo, porque es que hasta ahora ningún atisbo y está siendo muy, muy aburrido. Senbene también es un personaje que tiene mucho poderío físico, este, vamos a decir, mayordomo chico para todo negro, y ahí también parece que te va a apuntar una historia de su pasado, pero que no termina de presentar, y sigue siendo ahí un, digamos, personaje de acompañamiento que tú esperas que estalle. Vamos a ver qué pasa con el personaje de Billy Piper, con Brona Croft, que yo creo que el iba a decir el triángulo, ya más que triángulo, cuando todo confluya, cuando Ethan Chandler, Brona, el doctor Frankenstein, el monstruo y el museo de Estera, todo eso combine, que tendrá que combinar, yo creo que se va a liar muy muy gorda. Y esa es la otra línea que le veo más allá de a Eva Green con las brujas. ¿A ti, Kurt, no te ha llamado la atención que a Piper no la reconozca nadie? Simplemente porque le han teñido el pelo y le han maquillado y tal. Joder, vamos, es salir y decir Doctor Who, o sea. Claro, claro. Y la reconoces de Doctor Who y aquí, en cuanto le cambia el color del pelo, parece que nadie la tiene que conocer, pero tiene el mismo corte de cara, los mismos labios. Es que es muy reconocible. Muy reconocible. Bueno, yo solo me he visto la primera y ni ganas de acercarme a la segunda, ¿eh? Jo, a mí es que la primera me pareció tan horrible, soporífera, aburrida. Vale, sí, la ambientación es muy bonita, la ambientación, todo está muy bien, todo está muy sucio, todo es muy gótico, muy... Pero es que solo tiene eso, macho. A mí el guión es que era el caos total. O sea, empiezan con una historia que parece que va a ser la trama con la hija del Sir Michael Murray este, y luego de repente empiezan a cambiar a otras historias, luego hay capítulos que están fraccionados, que están divididos de una manera extrañísima, de repente empiezan a contarte una historia y en dos tercios del capítulo, sin terminar la historia, pasan a otro personaje y te pasan a contar otra historia de otro personaje. O sea, es que yo no le veo ni pies ni cabeza, ni estructura, ni nada. Y luego la historia te la resuelven en dos tercios del capítulo final. Pero de la primera temporada hablo, yo la segunda no la he visto. O sea, me resultó un caos total. El personaje de Eva Green, sí, vale, enseña las tetas, muy bien. Vale, perfecto, pero es, con eso solo a mí no me llaman. No sé, me parece que no, ya no bipolar o tripolar. Es que en cada capítulo tiene una personalidad totalmente diferente. En uno está poseída, en otra está medio loca, en otra es una medium, en otra está todo apacible con el Dorian Gray, en otra está medio zumbada pegando gritos por las esquinas. Yo no entendía ese personaje, es que no entendía la mitad de los personajes, yo no entendía qué pasaba en la serie, no sé qué pinta el personaje de Dorian Gray, es lo más insulso, no está en ninguna de las tramas, simplemente está por allí y de vez en cuando van a una fiesta a su casa. Vale, o sea... Es que, es como... bueno, está claramente basado en los hombres extraordinarios, ¿no? Sí, están, sí. Es que además que están uno por uno cogidos. Lo único que veo es pues, el monstruo de Frankenstein, que es lo más literario que he visto yo dentro de las películas de Frankenstein, porque tiene toda esa filosofía... Es literatura completamente. Eso, sí. Está con Jade, uh-huh. Con este, con el otro, o sea... Eso sí, pero el Frankenstein es que es totalmente el del libro, o sea, con todos sus traumas y sus problemas y sus reflexiones, es totalmente literario. Cuando yo creo que ninguna película ha reflejado al Frankenstein literario, ¿no?, de la novela. Pero aquí sí que está. Pero es que, ya te digo, las tramas no tienen pies ni cabeza, de repente la historia de un capítulo termina a dos tercios del capítulo y luego te empiezan con otra cosa, todo deslavazado. Yo es que no entendía nada de lo que estaba viendo. Yo no había estructura, no sé... Me pareció caótica total. A ver, yo creo que cometieron un error de concepción en la primera temporada. Yo creo que introdujeron demasiados personajes de golpe. De hecho, creo que los introdujeron todos. O sea, en la primera temporada tienes todos los personajes cuando en realidad para la trama que te va a contar no necesitas a todos. En ese sentido, un desarrollo en el que en la primera temporada entran unos y tienen una trama, en la temporada 2 entran otros, tienen otra trama, en la tercera entran todos juntos en una trama común hubiese sido más coherente. Y de hecho, yo creo que se han dado cuenta de eso, porque la segunda temporada es lo que te digo, que ha mejorado. ¿Qué han hecho? Han cogido una sola trama, en esa trama ya interviene menos gente, y lo que ves al margen son quizás algún personaje como el monstruo del profesor Frankenstein, que no interviene ahí, pero que está teniendo paralelamente una historia que va a influir, ¿no? Y ya casi hay como una subtrama diferente y más corta al margen de la principal, que te permite también liberar un poquito de tensión. Si hubiesen introducido en esta segunda temporada, sin haber salido en la primera, al doctor Frankenstein y al monstruo de Frankenstein, hubiese sido una decisión, a mi entender, más correcta, porque en la primera no tenían tanta participación ni tanta peso, ni eran necesarios, de hecho. No, es que sus tramas no tenían absolutamente nada que ver con las tramas principales, pero nada, o sea, además es que casi todo sucedía en el piso y ya está, el monstruo salía al teatro a hacer sus obras de teatro y al piso, no se movía. Hombre, pero más allá de la ambientación, que la tiene totalmente calcada lo que puede ser el periodo gótico, lo que es movimientos de cámara, planos, estarás conmigo que es un esfuerzo considerable, ¿no? Tiene unos movimientos de cámara cenitales y tal, está en cuanto sí, a factura, sí, muy buena. Factura técnica, ambientación, pero le falta la base, que creo yo. Yo te hablo de la primera temporada, que no he visto la segunda, que la segunda están diciendo que tiene mucho mejor guión, pero es que en la primera le falla el guión. O sea, es que con un guión con esa estructura y así, es que no hay manera de encajar ahí. La primera yo creo que empezó, lo que habéis dicho ya, ¿no? Empezó muy fuerte, empezó como una bomba con ese capítulo de Bayona, que nos muestran ahí a los vampiros y todo el potencial que tiene de fotografía, de efectos especiales y el gran elenco de actores de esta serie. Y luego sí que es verdad que pues que te empiezan a contar la historia de cada personaje o subtramas que no te importan y tú quieres ver ya otra vez los vampiros y que se metan ahí de golpe. Pero como dice Kurt, en esta segunda temporada se han elegido otro tipo de enemigo. También me ha llamado la atención, ¿no?, que se hayan olvidado de los enemigos de la primera, que no hay nada relacionado con vampiros, que me ha resultado curioso. Pero bueno, han elegido un enemigo más terrenal, ¿no?, más cotidiano, y le ha sentado muy bien a la serie. Además, le ha sentado bien para contar el origen de Bagrín, tiene un hilo conductor más definido, y yo la veo bastante mejor que la primera en ese sentido. Desde luego, el personaje de Bagrín ha mejorado mogollón. Y te voy a decir una cosa, Abraham, aunque no le des una oportunidad a la segunda temporada, puedes verte el tercer capítulo, que casi es una mini historia suelta, sí, y te va a encantar ese capítulo. No es el primero que me lo dice, ¿eh? O sea, que lo veré, a ver. Season 2, episodio 3, The Nightcomers. Sí, y ese ahí, además tiene una fotografía espectacular. Y casi a veces con toques tipo cintas de la Hammer antigua. Y ahí el personaje de Ellen McCrory está tremenda. Esta mujer aquí como villana, que la ves en la primera temporada y ni por asoma te imaginas que puede llegar a tener la maldad que tiene en esta segunda temporada, sorprende mucho. Lo hace muy bien esa actriz, está tremenda. Y la hija que tiene está como un queso. Uf, sí, sí. Bueno, Gitorso, ¿qué es más coñazo? ¿La primera temporada de Penny Dreadful o lo que hemos contado de E3? Uf, es difícil. Di la verdad, E3. Venga. Bueno, mejor no respondas. Si no quieres herirnos la sensibilidad, no respondas. Pero bueno, bueno, que continuamos si queréis hablando de la última temporada de Juego de Tronos, de la quinta, que ya terminó también esta semana. Sin spoiler, tranquilos oyentes, que yo sé que algunos que además la estáis siguiendo doblada, y esta es una serie. De todas formas, joder, la gente parece que está deseando que ocurra algo para clavarte la foto en Facebook de y ya, aunque no te dicen, si no te cuenta nada. Coño, pero si ves una foto de según qué cosas, pues ya intuyes por dónde pueden ir los tiros. Yo creo que esta ha sido la temporada más floja de toda la serie. Tampoco soy un gran seguidor de Juego de Tronos, lo reconozco. La veo pues porque yo creo que es de las series que hay que ver. Pero he estado a puntito de dejármela, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que luego al final, en los últimos 3 episodios o por ahí, la cosa mejora y de hecho termina en todo lo alto. No sé qué opináis vosotros, Gitorso. Pues a mí no me ha parecido la más mala, quizás porque como me conozco los libros, y los libros sí que van de mal en peor, la serie no me ha parecido... Yo creo que sí que mejora muchísimo los libros, a mi entender, o sea... ya prácticamente la serie ha llegado a la altura de los libros en algunas cosas, incluso la ha pasado y en otras anda ahí, y yo creo que la serie ha hecho los cambios necesarios para mantener el interés y mantenerse muy bien y muy fresca, porque los libros en estos momentos son un poco peñazo, porque lo único que están haciendo los personajes es yendo de un sitio para otro. Y, por ejemplo, Tyrion, en la serie se ha encontrado con Daenerys. Es que en los libros se tira el viaje hacia Meereen, pero capítulos y capítulos y capítulos, que si el barco, que si la cerda, que si con la otra enana, que si tal. Y la serie... Una de las cosas que ha hecho ha sido cepillarse mogollón de personajes. O sea, hay mogollón de personajes que aparecen en el libro que en la serie no. O sea, ya están resumiendo, o sea, yéndose más a... O sea, centrándose un poquito más en lo que tiene que contar, ¿no? Luego hay personajes... En los libros se pierde mucho en personajes muy secundarios. Por ejemplo, el bastardo este de los del norte se casa con una que se hace pasar por Arya, y aquí no, aquí se casa con Sansa directamente. Entonces, está más centrada también en los personajes más principales. Y los libros, además, como se dividen en dos, o sea, suceden a la vez en el tiempo, pero cada uno se centra en unos personajes diferentes. Y mete más personajes secundarios, joder, la serie está quitando mucha paja y se está haciendo mucho más ágil. Sí que es verdad que los primeros capítulos de esta temporada eran mucho de hablar y sucedían pocas cosas, y había algún capítulo en que no pasaba nada y se pasaban todo el capítulo de cháchara, pero yo creo que ha remontado muy bien con estos últimos, y el cliffhanger que nos ha dejado ahí en el último, ha sido tremendo. A mí el cambio ese que has comentado, ¿no? El del matrimonio por conveniencia, ¿no? Ese me ha gustado. También me ha gustado el cambio de los que viajan a Dorne. Yo estoy de acuerdo en que mejoran los libros, por lo menos hasta donde he leído yo. A mí sí que me está gustando lo que he visto. A ver, yo creo que ha pasado un poco lo que todo el mundo temía desde el principio, ¿no? Decíamos, al ritmo que va la serie, que va a toda pastilla... Y al ritmo que va escribiendo el señor George R. R. Martin, la serie va a alcanzar los libros. Creo que todos los teníamos claro. Creo que, de hecho, cuando se dijo vamos a desdoblar el último libro, íbamos a temporada, libro. Cuando ya se dijo vamos a hacer el último libro que ocupe 2 temporadas, la gente ya dijo, bueno, estos están ganando tiempo para ver si por lo menos sale una nueva entrega. Y haciendo 2 temporadas de esa nueva entrega, siguen sin alcanzar a los libros. Se vio que eso no iba a ocurrir y al final la serie ha alcanzado a los libros. Todos nos preguntábamos, ¿y ahora qué? Bueno, pues al final ha pasado un poco lo que se preveía. Es decir, bueno, pues la serie tomará su ritmo y luego George R. R. Martin, y ya se anunció que va a ser así, continuará los libros viéndose libre en cuanto a decisiones creativas respecto a lo que se vea en la serie. Y lo que nos ha demostrado nos han demostrado los creadores de la serie, que no sé hasta qué punto cuentan con el apoyo de George R. R. Martin, anticipándoles qué cosas tenía, de eso no me he enterado ni lo tengo. En teoría, George R. R. Martin dice que les ha dicho los puntos a donde él tiene pensado llegar en la trama. Tiene una carta de ruta, ¿no? Claro, pero... él tiene los puntos donde, mira, yo quiero que pase esto, que este se muera, que este muera, y que al final pase esto y este se junte con tal. Y a partir de ahí, en lo que se supone que van a diferir es en el camino para llegar a esos puntos, ya. Pero que los puntos son los mismos. Y ahí es donde realmente creo que hay en muchas cosas que la serie... cambiando totalmente los libros, y para eso será, para algunos será una aberración, ha acertado con cosas que no funcionaban. Porque hay que reconocer, y lo dijimos cuando hablamos en el especial del último libro, que George R. R. Martin destrozaba a varios de los personajes más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la serie? Mantener la crueldad, mantener la violencia y no destrozar a los personajes. De hecho, hay muchos personajes que salen reforzados. Tyrion sale reforzado. Mucho, porque joder, el último libro es que se pierde. Pero mogollón. Arya queda casi igual, porque lo que hemos visto hasta ahora es lo de los libros y lo hemos visto con una continuidad. Y con este personaje es con el que más pilas se van a tener que poner, porque crece a toda pastilla. O sea que o le dan salida ya y más papel o si no, no. Y con el que van más retrasados, porque... Sí, sí. De que, sí. Sansa le han dado una vuelta que me parece muy interesante. Pero luego han cometido algunas tropelías que no voy a especificar con Stannis, que me parece que ahí se les ha ido la mano. Con Daenerys es un personaje que George R. R. Martin maltrata en el último libro y que aunque todavía no ha llegado al punto de los libros, al haberse encontrado ya con Tyrion, que se supone que va a ser un buen asesor, creo que no va a pasar por lo que le hemos visto en los libros. Y eso creo, y esto ya es un vaticinio con el que me puedo equivocar, que va a mejorar a Daenerys. ¿Qué ha pasado? Que hay algún personaje que incluso ha desaparecido, porque... Y creo que no saben qué hacer con ellos. Es el tema de Bran y Rickon. Ahí en los libros acaba que los tienes ya reunidos con ese ojo de cuervo. Era un ojo de cuervo, le llamaban, me parece, ¿no? El cuervo de los tres ojos. Sí, está ya por ahí debajo de los arcianos. Eso ya lo vimos. Y como no hay nada contado, si te das cuenta, ha desaparecido. No hemos visto nada de él. O sea, y lo que tiene pintas de ir cambiando es la amenaza de los caminantes de hielo, que parece que se adelanta un poco. De hecho, ya hemos visto una batalla interesante y parece que van a cambiar, y sería todo un acierto, lo que le va pasando a quizás el personaje más querido que comparte apellido con Jaime, que es Jon Snow, que es con el que parece que están teniendo más cuidado. De hecho, yo lo veo un poquito casi como que es el personaje más querido de los guionistas de la serie, o por lo menos a mí esa impresión me da. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo... El problema que va a pasar es que también, que joder, los que nos habíamos leído los libros teníamos teníamos como un esto de superioridad, ¿no? Una sensación de superioridad, y estábamos siempre al borde del spoiler de pues no sabes lo que viene. Amigo, pues ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora ha dado la vuelta, ahora estamos jodidos, ¿eh? O sea... Ahora viene aplicado el de amigo, arrieritos somos y en el camino nos veremos. Y en los spoilers nos encontraremos. O como dice un locutor de radio, que es un lema maño que me gusta todavía más, ¿no? Que es cuando dice que cuando las mujeres mañas se enfadaban con sus maridos maños, le decían, ah, amigo, en el invierno nos veremos. Está bien. Bueno, la verdad es que yo no he leído los libros, pero bueno, creo que se está todo posicionando como piezas de ajedrez, porque he leído, a ver si lo podéis confirmar, creo que sí, además no sé la fuente y tal, pero de estas cosas que he leído, que prácticamente quieren terminar la serie en las próximas dos temporadas, o sea, nos quedan solo dos, en la séptima temporada se acaba Juego de Tronos, la serie. Yo había oído que había dos más, que quedaban dos. Querían terminar la séptima, ¿no? La séptima, siete temporadas. La séptima, o sea, que quedan exacto, dos quedarían. Sí, dos temporadas y finiquito. Sí, quieren hacer las mismas temporadas que libros. Yo creo que José R. R. Martin, después de... Ya ha dado las tramas principales, ya ha dado todo. Yo creo que ni siquiera se va a molestar en escribir más. Como mucho, igual saca un libro más, porque lo tendrá ya medio escrito, prácticamente escrito. Pero yo creo que después de ver la serie, además, ¿cómo se va a desvincular él de lo visto en la serie y a escribir tramas diferentes después de que ya le han marcado el camino a seguir? Y con lo que es este hombre, es un poco vago. algún maledicente ha dicho, bueno, si los guionistas le dan algunas ideas, igual sabe por dónde tirar. Bueno, en fin. Pues ya vamos a ir terminando poco a poco, pero antes yo quería preguntarte, Kurz, que me tienes que explicar qué es lo que ha pasado con el último cómic de Star Wars, que creo que se ha liado parda. Sí, pero bueno, es porque los fans de Star Wars son un mundo aparte, ¿no? Actualmente, en lo que es la era de los cómics Star Wars en Marvel, hay, se van a abrir más, pero a fecha de hoy hay abiertos 4 arcos, lo digo por si alguno no controla el tema de cómics Star Wars. Está el arco Star Wars, está el arco Darth Vader, está el arco Princesa Leia y está el arco, el último, Padawan. El más avanzado de todos, ya que fue el primero que se inició, es el de Star Wars, que ahora va por su número 6. De hecho, en el número 8 se cambiará al dibujante, saldrá John Cassada y ya se ha anunciado que estará Imonet. El problema con Star Wars 6 es que a lo largo de este arco había una mujer misteriosa, embozada, que iba siguiendo las pistas de Han Solo, que en ese momento iba acompañado de la princesa Leia. Y en el número 6 lo que vemos en unas viñetas que ocupan solo una página, por eso luego la gente ya veremos si opina que está exagerado o no, lo que vemos es que esta mujer a cara descubierta y al tener la cara descubierta vemos que es una mujer de color, la gente nos dice de color, negra, es una mujer negra, no voy a decir afroamericana, que en la galaxia Star Wars no hay afroamericana. Pero negra, oscuro, la gente ya sabes que luego se pone muy tiquismiquis con estas cosas. Negra, bastante negra, muy atractiva, con un cuerpo rotundo, y vemos que desciende de su nave, que además es una nave coreliana que recuerda un poquito al halcón, es casi como medio halcón, y encañona a Han Solo y a la princesa Leia. Y se presenta como Sana Solo, la mujer de Han. Eso en una viñeta. La princesa Leia se queda con cara de what the fuck y Han Solo se lleva las manos a la cabeza diciendo oh no. Eso es lo que se sabe. La gente ha empezado a decir Sana Solo, Han Solo está casado, esto puede ser que están preparando cositas para el episodio 7, y hay gente que dice que como es de color el personaje que sale en el tráiler, también negro, que es Finn, es un hijo de Han Solo y de esta, y que podría ser hermanastro es el cuñado de la otra. Bueno, se ha empezado ahí un montón de especulaciones. Yo le digo a la gente que tenga paciencia, que esto puede efectivamente ser la mujer de Han, no lo sabremos hasta que salga el siguiente número, o puede ser algún recurso de estos que se hacen muchas veces en guión, de que esta es la típica loca que cree que está casada porque tiene una deuda de no sé qué, o porque la tradición en su planeta es tal o cual, o un familiar, o un divorcio de un matrimonio de estos nocturnos que cogió Han en una borrachera y que todavía no está anulado, o puede estar mintiendo, o puede ser una loca, pueden ser un montón de cosas. Incluso cabe la posibilidad de que sea de verdad la mujer de Han Solo, ¿no? Pero hasta que no tengamos otro número, que por favor la gente no se alarme en exceso, bueno, y que no monte películas de salsa rosa entre este es en el episodio 7 que no sabemos nada, estos son hermanastros, este es hijo de y demás. Bueno, y que si Han Solo se casa con una negra, que yo creo que la gente, yo creo que le fastidia que se case con una negra, que le ponga los cuernos a la Leia. Pero bueno. Pues nada, chicos, si os parece bien, hasta aquí Alternativa Lode. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. Alguno creo que no se lo ha debido de pasar también. Ha sido como la temporada de Juego de Tronos, ha remontado al final. Otro día hablamos de Mouse, Abraham, no te preocupes. Ay. Bueno, pues te despido a ti el primero, Abraham. Un abrazo fuerte, la verdad es que te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros. Y solo puedo decirte lo siento. No, hay muchos aficionados a los juegos en Lode, o sea, que ellos lo habrán aprovechado, lo habrán disfrutado. Igual no, luego apagan el programa a la mitad y dicen, bueno, ya está ahí, o sea, hablando de series y cine, y la apagan. Esperemos. Gente para todo. Jaime, muchísimas gracias, tío, porque te hayas pasado por aquí. La verdad es que, bueno, un aporte de mucha calidad, Alternativa Lode. Qué va, hombre, gracias, nada, un placer que hayas contado conmigo y darme la oportunidad de reunirme aquí con vosotros, que sois unos cracks, y de hablar del E3, que como estamos de vacaciones ahora en el podcast, pues me iba a quedar sin hablar y me lo he pasado bomba, tanto del E3 como de Penny Dreadful y de todo un poco, me lo he pasado muy bien. Bueno, cuando quieras, bueno, este programa no es mío, pero vamos, que cuando quieras se puede pasar. Y bueno, nuestro coronel favorito, coronel Nathan Kurz. Incluso te pueden dejar dirigir uno y todo. Exactamente. Sí, te pueden dejar dirigirlo. Pues nada, oye, muchas gracias. Me despido de todos los oyentes. Bueno, adiós, adiós, adiós, adiós a todos. Adiós. Venga, hasta luego. Comienza aquí y ahora Alternativa Loader, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loader, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Pues nada, chicos, hasta aquí todo lo que ha tenido lugar con el E3. Si os parece bien, hacemos una pausa, pero no os vayáis porque continuamos ahora, por lo menos con alguna película y alguna serie. Oye, Abraham, no, tío, estás ahí. Perdón. Lo siento, me ha parecido un coñazo supino. Lo del mus, yo lo entiendo, el que no le gusten los juegos, esto igual lo tienes que retrasar al final para empezar con otra cosa, ¿eh? Pues a lo mejor sí, lleva razón. Sí. Lo del mus me ha llegado al corazón, ¿eh? Ya me está imaginando o mus 3, Total War, Game of Quarter o... Mus Strip 5, Mus HD Remaster. ¿No os acordáis que había un juego? Yo jugaba uno de Mus. Uno, el PC Mus, antes, el PC Mus con Jesús Gil. Sí. Al siguiente, envido. Sí, yo jugaba ese. Era muy gracioso. Imperioso, vamos con todo. Ese. Sí. Y con Felipe González.